la Vox Populi, ¿no? Yo creo que iba a empezar. El cabezote. ¿Es ese, no, viejo? Sí, es ese. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo está? Dicen usted. Después del cabezote comenzábamos, Leito. Bueno. Se prende la radio, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hoy aquí transmitiendo desde el exilio. Desde el mismísimo exilio, hermano. Así nomás. Y hoy tenemos invitados. Imagínese, Felipe, hermano. Usted que pensaba que íbamos a estar solos y no, pero realmente no. Ahí. Uno puede estar solo y mal acompañado, pero nunca va a estar solo. Cuéntenos con quién estamos hoy, Leito. No miramos acá por la cámara. Vamos a saludar por allá a los muchachos desde Buenos Aires, Argentina. Hola. Ahí estamos con Caro y ahí estamos con Raúl, que nos van a acompañar y se sumaron a esta mesa de radio. Y bueno, vamos calentando motores, vamos. Hoy es un programa bien intenso, al parecer, Felipe. Yo sé que usted está triste, se le nota en la voz, en su sentir. Pero bueno, vamos a ver qué bueno le podemos sacar a esto. Un programa intenso, ¿por qué? Que nos no, trae digo yo gente. por todo el. Usted es el que está, en Guayabá electoralmente y quiero saber por allá. Raúl y se me olvidó el nombre Caro. Ustedes qué hacen por allá primero. Usted si la última vez que yo vi a Raúl, que fue, no fue hace tanto, lo vi por acá, está de paseo, está radicado allá, si está allá votó, cómo vieron las votaciones, mucho guayabo este domingo. Guayabo de tristeza había por acá por esta zona. Yo estoy muy triste, estoy sin palabras, estoy llorando todos los días esta desilusión de este país de mierda. Es así, yo creo que compartimos la tristeza. Hay una persona que no creo que ninguno de los que esté por acá escuchándonos no comparta la misma tristeza que tenemos. No, yo también la comparto, digamos. Yo no soy colombiana, pero hace un ratito que leí que vos decías que nos hablás desde el exilio. Yo no creo en el exilio dentro de Latinoamérica, para mí no. Es otra cosa, dentro de Latinoamérica estamos todos en el mismo lugar y bueno, estamos todos viviendo la misma mierda que son estos gobiernos de derecha disfrazados de progresismo barato y democracias de juguete. Entonces a todos nos entristece que un solo gobierno en toda Latinoamérica no esté conformado por el pueblo, ¿no? Y bueno, Así fueron las cosas. Y tuvimos el pasado domingo unas elecciones de segunda vuelta en las cuales resultó ganador el candidato del que dijo Uribe, ¿no? Bueno, ¿cuál es la percepción de ustedes? O sea, sí, con mucha tranquilidad, ¿no? Como haciendo un análisis, ¿qué opinan ustedes del candidato Duque, ¿no? O sea, fuera como ya de toda la contaminación que tuvimos mediática y de del presidente electo. El presidente electo, sí. Del presidente electo Duque. Yo no creo que haya individualidades. A mí me parece que quien conforma una alianza política responde a esa alianza política. Entonces es muy difícil separar a un candidato del contingente que lo parió, vamos a decir. Mientras Uribe siga vivo y siga formando parte de la política, así lo haga, vamos a decir, entre comillas, por fuera del gobierno, sigue ejerciendo presión y sigue ejerciendo su poder. Okay. Qué buena pregunta. Yo creo que hay un tema y es cuando una persona, hablemos de Santos como para hacernos una idea, y es que yo creo que una persona como Santos nació y lo educaron para ser presidente, ¿no? Yo creo que desde que el man le cambiaban los pañales, le le cambiaban los pañales y le decías, no va a ser presidente. Pero definitivamente yo creo que Duque se la encontró hace 6 meses por una estrategia política de un partido, del Centro Democrático. No creo que el loco, yo creo que no esperaba en su vida ser presidente de la nación de Colombia. Entonces eso también yo creo que hace que sea muy difícil que se desligue de Uribe, entendiendo también esa estructura que tiene ese señor ahí armada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Una persona que Santos le dio la vuelta a Uribe, pero porque Santos tenía la capacidad y la historia y la familia para poder también, digamos, desprenderse de Uribe cuando lo subió al poder. No creo que Duque lo haga. Ve ahí la diferencia. No creo que tenga la habilidad para poder hacer eso. Bueno, eso es parte de los sentidos planteados de los compañeros desde la Argentina. Felipe, ¿qué tiene usted para contarnos del día de hoy? ¿Qué escudriñó usted por ahí en los periódicos, en las redes? ¿Qué ha encontrado así de curiosidades? No, weón, aquí ya se acabó esa vaina de las elecciones. Aquí, qué guayabo electoral. Aquí el guayabo es porque perdió Colombia, marica. Aquí a la gente le importó tres. Aquí a la gente le importó tres. ¿Puede contextualizar qué perdió Colombia? ¿En qué sentido? Pues porque estamos de mundial, weón. Es que esto es una belleza, weón. Esto, claro, es una belleza. Yo, pero no se tiene que creer. Contextualizar porque hay gente que no sabe qué está pasando en Colombia, que nos puede estar escuchando en cualquier lado. Si es que alguien nos está escuchando, bueno, un saludo a los amigos imaginarios. Buena, buena. Todos los que no nos escuchan, pues nos mandémosles un saludo, ¿no? ¿Por qué no? Paso de agua y un saludo no se le niega a nadie, viejo. En algún momento es parte del ejercicio. Bueno, Felipe, entonces, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Quién perdió? ¿Cómo así que perdió Colombia? Pues sí, perdimos el domingo, weón. Perdimos como por 2 millones de votos, 2.200.000. Pero eso se le olvidó a la gente, weón. Y hoy. Bueno, acá ganamos. No sé si se enteraron, pero acá ganamos nuestro mundial. Sí, ahora sí, vamos sí, a hablar sí. De eso. Yo por ahí estuvieron muy activos en redes, grupos acá y colectivas que se mueven con todo el tema del aborto y que estuvieron ahí como contando lo que estaba pasando en Argentina. Mientras que pasaba eso, pues nosotros aquí escogiendo a un presidente que no va a respetar esos derechos, digamos, aparentemente en el discurso. Ese como los de la penalización a través de la dosis mínima y otra serie de medidas bien, pero bien conservadoras, tan conservadoras que por ahí en uno de los artículos que le dedicó el New York Times a Duque lo definían justamente con esa palabra, conservadora, un populista conservador, bien particular esa descripción. Combinación. Pero bueno, ahí está el asunto es que aquí en Colombia comenzó hoy el mundial y Colombia perdió el partido, y entonces a la gente desde las 7 de la mañana y de hecho desde antes era en modalidad fútbol, y aquí a la gente esperemos, yo no sé qué tan poco patriota sea esto, pero pues esperemos que esto se acabe rápido, este mundial, y que no pasen de esta primera ronda, como para que no aprovechemos tanto, porque mientras que estaban de la gente viendo el mundial, pues Duque se está reuniendo con Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, y se volvía a reunir nuevamente con las altas cortes, y tenía la reunión con Santos también. Entonces como que empieza todo el proceso del empalme, y hay que estar bien pendientes de qué va a suceder con eso. Hay que estar bien pendientes de lo que se viene con la consulta anticorrupción, que está pasando ahí en la cámara, digamos, en las dos cámaras, pero falta todavía un par de debates, me imagino, para que eso ya se define y que se sancione. Entonces está pasando todo eso, pero lo que le digo, pues weón, comenzó el mundial y la gente está triste porque perdió Colombia, pero sí se puede, weón, y los maes dicen que sí se puede, igual que los políticos que decían que sí se puede, weón. Se puede estar cada vez más bajo. Bueno, ese es el panorama político futbolero de nuestro país. Yo me sumo a eso. Por ahí, ahora en la tarde empecé a ver así una serie de videos que empezaron a circular por las redes sociales de algunos hooligans. ¿Ejemplares? Criollos, hooligans criollos en Rusia. En Rusia, haciendo unas cosas que está bueno discutirlo, ¿no? En este momento, especialmente hay un video donde hay un tipo, un colombiano con la camiseta de Colombia, más allá que tiene la camiseta de Colombia, y hay dos mujeres que pues son de Japón, y él les dice, como no entienden nada de español, le dicen que repita algo que él les va a decir, y dentro de lo que les pone a repetir, les pone a decir como, hola, yo soy de Japón, o sea, no recuerdo bien, pero como soy una perra, soy una... no sé qué otras más palabras usó, y otro eran los colombianos metiendo unos binoculares donde llevaban trago mientras los japoneses recogían la basura que se hacía del estadio. Era como una situación en donde había un público que era el japonés con... entendiendo, digamos, unas normativas de un lugar X, y los colombianos que un poco como hacer revueltas, pero sin mayor sentido, ¿no? Como sin ningún tipo de propósito, y al contrario, más bien ofendiendo a diferentes mujeres, digamos, hoy en el encuentro contra Japón. Entonces fue un video que circuló mucho en las redes, por eso salió hace poco una noticia de que iban a decir, hacer una sanción ejemplar a estas personas, pero digamos, llamémoslo así como el matoneo. Ahí sí, no, como decía Robledo, el matoneo digital, que ahora la oposición, hacer oposición en Colombia, resulta que es matoneo. Y este, en cambio, este tipo de matoneo que es real, es poner a una persona y denigrarlo porque no entiende tu idioma y ofenderlo, ofenderla en este caso, pues esta vaina es el reflejo a la final de un Estado que, o de un grupo de personas que representan un país, el cual pues acaba de elegir un narcoestado. Entonces es preocupante, no tanto la imagen internacional, porque pues, eso que nos va a importar a nosotros es que la imagen internacional de Colombia nunca ha existido, hermano. O sea, sabemos que es una, y dos, que es Pablo Escobar, cocaína y guerrilla, listo. Pero lo preocupante acá realmente es ver las acciones de los ciudadanos, hermano. Son acciones que realmente no construyen absolutamente nada. Y burlarse de alguien porque no sepa tu idioma, burlarse de alguien por su cultura, además desconociendo la cultura japonesa, ¿no? Que la desconocemos muchos, pero burlarse por sus rasgos físicos, burlarse por su tono y burlarse de dos mujeres, esa vaina, hermano, es... O sea, creo que no hay palabras para describirlo, podría no decir cualquier palabra, pero sería al final rebajarse también un poco eso, pero... O sea, que... Eso es. No, yo quedé... Y esas son las palabras para... Igual me parece que habla, yo lo vi el video y me parece que habla peor del chabón, del tipo que lo hace, que de las japonesas, digo, siglo 20, pleno siglo XXI, feminismo en auge en todo el mundo, y vos seguir haciendo chistes de perras, realmente es como un seminario de humor para el señor, y quizás un par de años en silencio, no sé, como... Habla peor de él también, me parece que... Yo creo que si ese video se viraliza, por ejemplo, va a recibir un montón de condena social, por ejemplo, de grupos de mujeres. No, evidentemente, Carlos, disculpa interrumpirte, a lo que voy es, no. es que este tipo, nada que ver, o sea, como... O sea, un poco lo que estoy condenando es la actitud de este señor, que la verdad le falta... No se podría decir muchas palabras, simplemente digo que es muy desagradable, pero es un reflejo de esta sociedad, de la sociedad colombiana. ¿Sí? Es un reflejo de una parte de Colombia donde estamos mostrando simplemente es el tipo de educación que hemos recibido por años. ¿Sí? Obviamente es una educación patriarcal, pero es una educación que no tenemos la posibilidad ni siquiera de compartir con otra cultura y entenderla sin pisotearla. Y eso pasa... Y creo que pasa en muchos países, no solamente pasa en Colombia, pero en Colombia puntualmente nos pasa con Venezuela, o nos pasa con Ecuador, o nos pasa con Perú. Sí, porque hay un problema y es que Colombia siente muchas veces esta superioridad, sí, porque de alguna otra forma conserva unos rasgos mestizos, blancos, no toda la población, pero ese tipo de personas sí creen que por encontrarse con una persona que tenga... No sé, facciones diferentes, ya puedes llegar a pisotearlo. Y no solamente pasa adentro de Colombia, sino que estamos viendo lo que puede pasar afuera de Colombia y que pasa en muchos escenarios, hermano. Es un típico caso de nacionalismo. El nacionalismo opera con ese tipo de discursos. Digamos, opera de esa manera. El nacionalismo siempre opera desde el lado interno creyéndote superior a cualquiera que venga de afuera. ¿Y cómo se marca quién es el de adentro y quién es el de afuera? En cada país es diferente. Acá es el otro es el indígena, por ejemplo. Históricamente en Argentina el indígena es el otro, y sin embargo es el primer habitante natural de este suelo. Quizás en Colombia haya mucho más regionalismo y eso haga que exista más como esa especie de nacionalismo, pero para mí es un reflejo del nacionalismo. Sí, yo creo que igual, a mí hay una cosa que me, escuchándolos y pensando sobre el tema, me parece que también el problema, está bien, ya el nacionalismo, el machismo, es algo que se ve directamente en el video de este señor, pero creo que también a mí me deja la sensación de la ignorancia que puede llegar a tener una persona, ¿no? La ignorancia de ni siquiera saber en qué mundo está, en qué mundo vive y cómo los medios se lo van a comer también. O sea, es como, no tiene ningún tipo de sentido este señor, no diciéndolo desde el lugar de que tenga que esperar la aceptación pues de la otra persona, que no haga unos actos porque alguien lo vea y lo critique, pero la ignorancia es de todos los puntos de vista, ¿no? Es como obvio, loco, que va a tener una repercusión. O sea, ni siquiera, si eres un poco consciente en el mundo en el que estás, y un poco retomando lo que decía Caro de las luchas feministas actuales, te vas a dar cuenta que te van a escrachar mal. Además, o sea, no vives en este mundo si haces eso ya. Estás en una burbuja de mierda, por todos los sentidos, por el machismo, por la ignorancia, por los medios de comunicación, por el fútbol, por el nacionalismo, como listo. Y aparte, registrar al otro es un signo de madurez, ¿no? Como registrar al otro, percibir la diferencia del otro también es un signo de madurez. A toda escala es un signo de madurez de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, es un signo de madurez de un barrio, de una sociedad, de un país, de un pueblo, digo, como aceptar al otro, entender al otro, entender que venimos de culturas diferentes, que no existe una cultura, sino las culturas, no sé. Claro, vuelvo a mí, parece que no hay madurez en el video de esa persona, de ese ser. Yo comparto justamente esto que expresas vos, Caro, y creo que nosotros como sociedad, creo que quedó reflejado aquí en las últimas elecciones, es que somos realmente un país inmaduro. Sí, somos un país inmaduro en todo tipo de pensamiento. Hablemos en el pensamiento político. ¿Por qué? Porque nos ha sido negado la posibilidad de realmente construir un pensamiento político crítico en Colombia. Nos ha sido negado desde la televisión, nos ha sido, bueno, pues empezando por la educación, ¿no? Pero nos ha sido negado porque al final hoy en día, ¿de dónde se está informando? Bueno, tiempo atrás, ¿de dónde se informaba la gente? De la radio y la televisión. Hoy en día tenemos las redes sociales, ¿cierto? Pero digamos que esa falta de espacios en los cuales uno pueda debatir, en los cuales uno pueda reconocerse en el otro y reconocer al otro, entender que no somos iguales, entender que somos diferentes, cada individuo es diferente, pero queremos reconocernos eso, en la diferencia. Y es aquí donde evidentemente vivimos en una burbuja, como dice Raúl, y es una burbuja extrañísima, porque estas elecciones marcan, de alguna u otra forma, marcan esa, o reiteran más bien como esta consigna de que realmente hay gente que vive en burbujas. Mira, yo, no sé, en todo este pasar de estos días escuchaba gente que decía, mire, yo estuve haciendo campaña en Unicentro, donde estaba mostrando unas fotos de diferentes lugares de Colombia, e incluso era un fotógrafo muy, muy, muy famoso en Colombia, que ahorita no me acuerdo el nombre, y él decía que en una exposición la gente se le acercaba y le decía, pero oiga, ¿en serio eso es en Colombia? ¿En serio esas fotografías de esos lugares tan feos es en Colombia? ¿Esos lugares donde se ve gente desplazándose pasa en Colombia? O sea, imagínate llegar al punto en el cual desconozcas, viviendo en un territorio, desconozcas qué es lo que pasa adentro. Porque hay un consumo desmedido de otras cosas que definitivamente no es la situación de lo que está pasando en el país, y yo pensaría que no, pero realmente la gente está viendo recién y Caracol y te están mostrando absolutamente otra cosa. La gente sale a sus múltiples acciones, actividades con sus amigos, con su familia, pero realmente no hay interés ni siquiera de debatir dentro de las familias, de entender qué es lo que está pasando con la situación de Colombia, entender realmente desde adentro qué es lo que ha pasado en este tiempo. Creo que estas elecciones dieron esa posibilidad. Pero, o sea, con muchos decíamos, bueno, Colombia está debatiendo, mínimamente está usando las redes para echarse la madre y están hablando entre, no sé, en el bus no había gente que se subía y echaba la parla de por qué votar y por qué no votar por eso y por lo otro. Pero sí somos inmaduros y vivimos en una burbuja, creo que aquí lo demuestra, vivimos en una burbuja absoluta, absoluta. A mí me decían acá en Chile que era ridículo como dos políticos importantes en Colombia invitaban al voto en blanco, sabiendo que la amenaza inminente que es Uribe Vélez. Y ellos, que en algún momento hubo uno que le ha hecho mucha oposición y otro que un poco quería ser como lo alternativo del proyecto que viene haciendo Colombia desde hace mucho tiempo, que era ridículo, que era absurdo. ¿Cómo vas a promover el voto en blanco si es que tienes una amenaza gigantesca, además una amenaza de alguien que está diciendo voy a unificar las cortes, va a volver el paramilitarismo, no voy a respetar los acuerdos con las FARC? Y que nadie, aquí en Chile me decían, no nos cae en la cabeza entender cómo, pero bueno, la inmadurez política. Pero, igual 8 millones de personas votaron por un candidato de izquierda, ojo, Colombia nunca deja de sorprendernos. Hay cosas de lo que dijiste que me parecen importantes rescatar. Una es que hablaste de los medios. Obviamente no se puede informar si uno tiene medios alternativos a partir de los cuales informar a la sociedad. No hay chance de eso. Hay que tener medios alternativos, por ejemplo, como la radio que estamos hablando. Pero entre otras cosas, hay que armar como convenios con otros medios que tengan filmaciones, que tengan y que puedan llegar a través de redes sociales a un grupo de gente que quizás o no mira la tele porque son jóvenes o que no miran, o sea, o que no pueden enterarse de esas noticias porque los medios masivos de comunicación están monopolizados, como es Caracol, como es RCN, o sea, ahí no hay ningún, o sea, nadie puede decir que ahí no hay sesgo político. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay que presionar a los medios y presionar a la sociedad que vea, y eso se hace. Pura y exclusivamente el arma que tiene el pueblo para hacer eso es ocupar las calles. Y lo dijo Petro, hay que movilizarse donde hay una injusticia, hay que movilizarse. Y ahí a los medios no les queda otra que poner la cámara y mostrar. Y si no la ponen ellos, la ponemos nosotros y la hacemos circular por redes sociales. Pero tiene que haber una movilización. Si la gente, si los 8 millones de personas no se movilizan, además de ir a votar, es una ciudadanía de juguete. Eso no es ejercicio de la democracia. Teniendo estos gobernantes que nunca ven, o sea, nunca vean por el bienestar del pueblo, hay que movilizarse. Evidentemente hay 8 millones que hicieron un voto. Bueno, yo ya casi no lo decía muy profundo de dónde vienen estos votos. Creo que de ahí nos estamos parando muchos, ya después del guayabazo electoral, porque mire, yo le decía a un amigo muy al que quiero mucho en un post que decía en Facebook, estas discusiones de Facebook que son graciosas, que él decía como, sí, el mismo cuenta la democracia no existe, la democracia es una mierda, es un juego simplemente para esperanzarnos, hacernos creer que estamos eligiendo, pero realmente ya eligieron otros. Y eso lo dijo en Colombia, al menos Gaitán dijo, las elecciones se hacen realmente en la registraduría. Y eso lo vimos en la primera vuelta. Pero yo le decía a él y le respondía, mire hermano, yo creo que Colombia, hasta para ser anarco, se necesitan garantías. Y Colombia no tiene ni siquiera ningún tipo de garantías para vivir, que es lo mínimo. Claro, es un Estado que lleva años matando al que piensa diferente. Y matando, es así, literal. Es un Estado donde, mientras en otros lugares sí hay represión, no va a decir que la Argentina no hay represión, no va a decir que en Chile hay represión, que en Perú hay represión, pero que hayan muertes sistemáticas masivas, que existan masacres, esta vaina es que se logró superar después de haber tumbado las dictaduras en Latinoamérica, y es algo que Colombia definitivamente no ha podido superar, porque ha tenido una guerra interna de muchos años, ¿sí? Más de 50 años. Pero un poco a lo que voy con esto es que a pesar de eso, salen 8 millones de personas a votar por una propuesta diferente, con presión o sin presión, porque le tocó, porque no tocó, porque está enamorada de la propuesta, porque quiso. Pero evidentemente yo creo que hay una ciudadanía que se expresó, hay una ciudadanía que no sé si esos 8 millones vayan a salir a la calle, ¿sí? Porque la calle, incluso lo dijo Duque, recién se posiciona, y va a pasar, y es un poco aquí como el panorama que me gustaría que Felipe también nos comentara, y es que aquí en esos 4 años se va a empezar a estigmatizar la movilización social. Él lo dijo en su discurso, él lo dijo en su discurso, fue claro. La movilización ciudadana se va a empezar a estigmatizar, se ha estigmatizado por mucho tiempo. ¿Cuál es el prejuicio de estigmatizar la movilización social? Pues que la gente no va a querer salir por ser señalado. ¿Y de qué te señalan a vos en Colombia? De ser guerrillero, de ser terrorista, de ser revoltoso, de ser polarizador, de todo esto, ser violento. Entonces la gente le da miedo salir a la calle a expresarse. Entonces eso es un panorama que vivimos hoy en día. Ahora, con un presidente electo que dice en su mensaje, es claro, es decir, vamos a modificar los acuerdos que se hicieron con las FARC, ¿cierto? Y sale una noticia de que va a poner un gabinete bien tenebroso como el señor Ordóñez, que es un tipo que se quedó en la Inquisición, y con eso un montón de gente que hace parte de esa extrema derecha. Entonces, de alguna u otra forma, 8 millones de personas no fueron suficientes, porque hizo falta, ¿sí?, para realmente tener una opción diferente, pero no sé si 8 millones de personas se vayan a movilizar por lo mismo, porque los medios tienen la capacidad de tranquilizar a ese pueblo que de repente está como caliente en algunos momentos y quiere salir a expresarse porque nadie le pone cuidado. Posiblemente pase en el campo. Los campesinos siempre han sido más juiciosos y arduos en esa tarea, y las comunidades indígenas. En las ciudades hay movilizaciones, pero no creo que 8 millones de personas se movilicen con tanta furia y con tanta fuerza como debería pasar. Bueno, quizás también es hora de abrazar otros colectivos que son más difíciles de estigmatizar. Digo, es mucho más difícil estigmatizar a las madres de Soacha que a un postulante a presidente que supuestamente, según los medios, fue parte activa del M-19 y sigue teniendo contactos con toda la guerrilla. Digo, hay grupos, hay colectivos que son más fáciles de estigmatizar que otros, y hay que abrazar esos colectivos que pueden luchar y que pueden luchar con una imagen bastante limpia y bastante como honesta de cara a la sociedad. Y hay que empezar a decir esas cosas, hay que denunciar. No, yo no digo que hay que empezar porque eso ya se hace en Colombia, pero sí como tener un activismo, vamos a decir, diario en enterarse de qué es lo que está pasando y proponer a las comunidades quizás vías más activas para que todos nos enteremos de qué es lo que sucede. Y sí, al bombardeo y bombardeo y bombardeo de los medios hay que contestar con bombardeos de nuestras redes. Es lo mínimo que podemos hacer, o sea, digo, lo máximo que podemos hacer, pero lo mínimo que tenemos que hacer, nos compete. Estar atentos, tener los ojos abiertos. Son 8 millones, no es poca gente. Si no se movilizan hacia las calles, se pueden movilizar de otras maneras, pero no podemos cruzar de brazos. Bueno, acá viene una pregunta, aprovechando que Carlos toca este tema, y justamente pues nuestro tema del día, así como para de la noche, para abordarlo, es cómo nos organizamos desde la autonomía, ¿sí? Un poco, vamos a entender obviamente que la representación de la democracia no ha funcionado, digamos, pongámoslo local, en Colombia. ¿Cómo hacemos para organizarnos nosotros como ciudadanos, como pueblo, como la gente del barrio, como comunidades indígenas, campesinas, estos 8 millones que hicieron un voto? ¿Cómo empezamos a organizarnos? ¿Qué alternativas tenemos ahora? Debemos, y es una reflexión que me he venido haciendo, ¿será que nuestro lenguaje, el que hemos usado desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, tiene tanta carga violenta que hace que no es atractivo para otras personas, digámoslo así, como que son indecisos al momento de tomar una decisión, que no se sienten representados por el simbolismo, el vocabulario, el lenguaje? Claro, atención, el hecho de que uno muestre una fotografía de un Jaime Garzón, que fue una figura pública, y la muestre uno en un diseño, no sé, voy a decir, a blanco y negro, que se vuelve un símbolo, pues para mucha gente pareciera que el reconstruir estos símbolos puede ser violento visualmente, ¿sí? Parece que no, habría que hacer un estudio de la visualidad, qué es lo que está pasando hoy en día visualmente en el momento de comunicarnos, pero también en nuestra verbalidad, ¿qué sucede? Porque puede pasar, y lo digo por un porcentaje al menos de gente que no está de acuerdo con las palabras que usamos nosotros los jóvenes cuando tenemos furia y cuando salimos a protestar y salimos a porque no tiene la impotencia y sale y dice, para nosotros nuestras palabras, qué pena, es que estoy por acá afuera, nuestras palabras pueden ser, no sé, como eso, como una forma de expresión, tampoco estoy diciendo que nos empecemos a autocensurar, pero creo que será que debemos encontrar otras posibilidades, otros lenguajes más de reflexión, más de reconciliación, más que llamen a la memoria del país. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿qué podría decir una persona cuando un joven sale a la calle a protestar? ¿Qué lenguaje estaría usando que por el cual las otras generaciones u otros colectivos no se sienten identificados? Así puedo entender. No, yo creo ahí que un poco el asunto puede ser el... A veces creo que más que el ejemplo que ponía Leo con las imágenes, por ejemplo... No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Inténtalo otra vez. ¿Ahí? No, no lo escucho. Vamos ya. A ver. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Listo. No, que decía que... Bueno, más allá del ejemplo que ponía Leo con la imagen de Jaime Garzón y de las imágenes en general, creo que sí el tono de cómo se habla y del vocabulario que con el que nos expresamos y por ejemplo el hablar de una cosa tan sencilla como la justicia social, ¿cierto? Que digamos que la paz tiene que venir antecedida o tiene que existir justamente bajo la idea de la justicia social, que de hecho es como una necesidad a priori, y el solo hecho de usar una expresión como justicia social pues en el país digamos tiene unas referencias y unas cargas más allá de que la gente no la entiende y como que sino como hay una idea de asimilamiento de bastante cercanía con todo lo que puede llegar a ser comunismo o mal llamado comunismo aquí en Colombia, como con la idea de esta gente que vivió 60 años en guerra y que nunca entendieron de dónde fue que surgieron esas primeras guerrillas, sino que para ellos fue el comunismo el que apareció y esta gente no sabe qué fue lo que pasó con Gaitán ni en los 40 ni ahí para abajo. Y entonces creo que, digamos, como esos lenguajes a veces que son... que buscan reivindicarlo desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales, pues para una parte del electorado de centro del país, que y eso tiene que ver un poco también con lo que hablaban ustedes de los 8 millones de votos que votaban por este proyecto de izquierda, y yo creo que más que votaran por este proyecto de izquierda o que hubiese esa posibilidad, aunque efectivamente es algo muy importante que sea un candidato de izquierda el que esté representando esa posibilidad, era gente que estaba más en contra del uribismo y de pronto más cercano a apoyar el proceso de paz, digamos del grueso total de eso salía Claudia López, que es una de las líderes justamente de este movimiento que es Coalición Colombia. Y decía que más o menos ellos calculaban el 60% de los electores, o sea, de los 4 millones que ellos habían sacado, habían votado por ese proyecto de Petro, y 20-25%, que no deja de ser nada despreciable, igual habían apoyado el voto a Duque. Entonces, creo que el grueso de lo que apoya a Petro son esos 4 millones, y esos 4 millones pues sí se van a movilizar en las calles. Creo que esa es la apuesta y el discurso, o sea, Petro no podemos olvidar que llenó la Plaza de Bolívar 3 veces durante su destitución como alcalde bajo la persecución de Alejandro Ordóñez, justamente procurador destituido tardíamente por corrupción en su nombramiento. Entonces, creo que el tono, o sea, como si hay que mirar, y nos pasaba, y digamos, la radio acompañó ahora una semana antes de que fueran las elecciones, justamente este domingo hace 8 días, estuvimos acompañando la grabación de un video que buscaba con la canción de Piero de la Creación, acudir a una población que era pues población mayor, que era población seguramente que se abstiene de votar, y presentarles el proyecto de la Colombia Humana y no el proyecto de Gustavo Petro como Gustavo Petro con el símbolo y con todas las cargas que conlleva él por lo que se ha construido desde los medios masivos de comunicación, obviamente, más allá de que eso sea cierto o no. Entonces, se tomaban por lo menos la molestia de decir, hey, hay una población a la que efectivamente, digamos, con el discurso de la reivindicación social, pues uno no puede acceder, sino que tiene que pararse de otras lógicas, y lo decíamos con Leo ahora el domingo después de las elecciones, y es que es también un proceso de formación política y de recordar, y hacerle caer en la gente, a la gente en la cuenta justamente de que la apuesta, o digamos que esos 4 años de gobierno y de todo lo que se va a venir y de todo lo que se, digamos, todo lo que existe, hace parte de este proyecto, y no es que es una cosa por azar o por la guerrilla o por lo que sea, sino que es la apuesta política, y es que nosotros tenemos que ser conscientes que esto fue lo que se decidió como país, como nación, más allá de todo, digamos, como de las movilizaciones que efectivamente creo que sí se van a dar, y también como la estigmatización que se va a dar con la movilización social. Vamos a ver cómo termina este año. Por lo pronto, digamos, el aparato militar del país se ha estado enfocando fuertemente con las disidencias, en discurso en el que se montaron, y a propósito pues del secuestro de los ecuatorianos y del asesinato de los reporteros también ecuatorianos. Entonces, habrá que ver cómo se mueve eso, y sobre todo cómo se mueve en la zona del Pacífico, que fue donde también tuvo bastante presencia, donde ganó Petro, y el proyecto de la Colombia Humana fuertemente ahí. Sí, no, yo, digamos, un poco como me queda a mí la sensación, yo con la idea que están hablando del lenguaje, es un poco más pesimista, y creo que realmente no es como un cambio del lenguaje, ¿no? Creo que la gente que piensa, como que no creo que uno pueda cambiar mentalidades realmente, ¿no? No, yo creo que la gente que piensa y que está y que votó a favor de Duque, por más que le digas 350 cosas o argumentos, y a la inversa, porque tampoco nos podemos poner solo como desde este lado de la balanza, si hacemos el ejercicio al revés, ninguna persona que venga con Duque con todos los argumentos va a convencer a una persona que votó por Petro de votar por Duque, ¿no? Entonces, como que, sinceramente, yo no cambiaría mi mentalidad, y entonces, evidentemente, considero que la otra persona no la va a cambiar. Creo que la movilización está más destinada hacia esas nuevas generaciones. A mí hay algo que me da un poco como de tranquilidad en el guayabo, es que definitivamente para que este señor sacara 10 millones se aliaron toda la matrofia y toda la maquinaria del país entera, ¿no? Petro tenía 4 millones, casi la mitad de esos 10 millones, solo él. Y los otros fue un gran sector de esta coalición que le dieron, que en el interín lograron Mocus, Claudia lograron darle votos. Entonces, creo que ahí ya la como que la lucha y la movilización está es para las nuevas generaciones, o sea, como esta gente que viene ahí en estos 4 años, que van a cumplir 18, que se pueden realmente, y que esa gente se pueda acercar al movimiento, digamos, de la lucha. Todo esto, digamos, como cerrando un poco la idea de, yo no creo que la gente cambie mentalidad, porque la gente no va a cambiar de la mentalidad hasta que no logre acercarse a esa realidad. Y la gente que no se va a acercar nunca a esa realidad está en su lugar cómodo, y justamente estar en su lugar cómodo y supuestamente no querer perder esos privilegios que se ha ganado con tanto esfuerzo y trabajo y por obra y gracia del Espíritu Santo, nunca se va a acercar a estas realidades. Definitivamente eso va a impedir que logre, digamos, como abrir un poco los ojos y cambiar esa mentalidad, porque el miedo de creer que va a perder como esa seguridad que tiene, ¿no? Esos privilegios le va a impedir movilizarse. Ahora sí creo que la juventud que está en las calles, que está en la universidad, que está saliendo de los colegios, estas generaciones, podemos hablar de los casi que desde los 14 años a hoy, que tengan 15 más o menos, a gente que tenga 16, 17, en 4 años, hay que acercarlos a estas luchas, hay que incorporarlos, hay que mostrarles realmente cómo estos procesos en los barrios, en las ciudades, y que yo creo que una persona que se acerca a eso y que ve las realidades de ese lugar después no tiene mucho que pensar, no tiene mucho que elegir. Yo creo que la idea también de cantar sola en el trabajo con el otro, con la misma humanidad, está ahí. Entonces me parece que esa movilidad tiene que ser más hacia ese lado, ¿no? No creo que la mentalidad del cambio de las generaciones sea con la idea, pero Yo creo que sí, yo creo que el lenguaje sí puede cambiar las cosas y creo que como comunicadores somos mediadores entre la sociedad. Gran parte de la sociedad obviamente tiene un voto duro hacia Duque o hacia la derecha y no, jamás pensaría en votar a la izquierda, jamás pensaría en votar una opción progresista. Pero yo sí creo que el lenguaje importa. Hay una palabra que en Colombia resuena mucho, es violencia. Ha sido también bastardeada, así como utilizada por un montón de cosas, pero también hay que empezar a entender que hambriar a la gente, hambriar al pueblo, matar, asesinar, desplazar, es también violencia. O sea, meter hambre en el pueblo es violencia también. Y si empezamos a denunciar gobiernos que hambrean al pueblo, y yo creo que sí, que es posible, quizás es verdad, no hay que usar nombres de candidatos en un régimen político en Colombia en donde, digamos, la clase política ha entrado también en crisis de representatividad, ¿no? Como en todas partes de Latinoamérica, donde la gente ya no confía en los políticos y vota por desconfianza, como ustedes decían hace un rato, ¿no? Como, bueno, la gente no votó a favor de, sino en contra de. Eso es un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda Latinoamérica, el voto en contra, digamos. Yo sí creo que hay que cambiar el lenguaje. Creo que si hay un sector que no... Las formas son un montón, aunque el contenido sea el mismo. Sí. Y es que a mí un poco también lo que me lleva hablando acá, estoy pensando en Historias del Exilio, parte 1. Y es que justamente cuando Leo nos mencionaba y estábamos hablando como esta burbuja, ¿no? También de reivindicar símbolos, ¿no? De poder entrar a comunicar estas ideas, pero que están ahí como ya tan quemadas. Me parece que la sociedad colombiana, y yo creo que nosotros, yo tengo un gran recuerdo de la adolescencia y de la niñez, los 90, los noticieros eran sanguinarios. Los noticieros y los 2000 y después todos los 2000 fueron sanguinarios. O sea, en el noticiero al mediodía, mientras que uno estaba en un corrientazo almorzando, en la televisión aparecían cadáveres de guerrilleros, ¿no? Como si nada, te comes una papa ahí rellena con ají y ¡pin! ¡Trin! Tres muerticos, tranqui. Entonces yo creo que también Colombia ha naturalizado esas imágenes, ha naturalizado esos mensajes, y esto lo digo por, todo esto va porque justamente una vez que estaba en Uruguay, no sé si alguien me contaba o cuando estaba allá, me acuerdo que apareció en el noticiero una noticia de un señor que maltrató a su esposa y la golpeaba, y el restaurante en el momento del almuerzo se detuvo. Toda la gente estaba conmocionada de cómo era posible que una persona maltratara a su esposa. Entonces es maravilloso, pero entonces ahí uno se da cuenta que una cosa tan digamos tan trascendental como un maltrato intrafamiliar y machista logra generar un impacto en una sociedad que no está acostumbrada a la violencia, una sociedad que está acostumbrada a la violencia, entre ponerle la noticia de moda después del noticiero y todo lo de espectáculo, y antes ponerle un muerto es lo mismo. Por eso creo también, digamos, como que el cambio es muy difícil, porque creo que el cambio es demasiado profundo, es de años. Entonces creo que de pronto el trabajo es más hacia las nuevas generaciones que hacia los que vivieron con esto 40 años. Uh-huh. Han naturalizado la guerra, ¿no? Justamente algo que me viene así como a la mente es como también Colombia ha sido un estado que ha criminalizado absolutamente todo. Pues cuando hablamos de estas violencias en el lenguaje también hay violencias, hay palabras o hay expresiones que se han criminalizado, no sé, decir hoy en día feminista, decir hoy en día, no sé. Se criminaliza en todas partes, no te preocupes. Una protesta, o sea, cuando se sale a hacer, no sé, una marcha, entonces ya se lleva que es una protesta de ciudadanos revoltosos, ¿no? Digamos que los medios se han encargado de eso desde hace mucho tiempo. ¿No? Claro, pero imagínate que el tema, y eso lo mencionabas tú antes, entonces, el tema en Colombia no es que se criminalice la palabra guerrillero o feminista, o la que sea, o salir a la calle y vándalo, o terrorista, porque siempre hay una palabra para estigmatizar al otro. Que eso me parece que ya es como un juego natural de la estructura y de las relaciones sociales y políticas y culturales de un país y de una nación, está bien. O sea, hay sectores, hay gente que piensa dentro de esos sectores y comparte ciertos ideales y por ende, digamos, se agrupa. Lo que me parece trágico de lo que tú decías, lo que me parece el punto, digamos, esencial de esto es que en Colombia se mata. En Colombia realmente no es que sales a la calle y un momento te dicen guerrillero, ya está ahí, simple, listo. Terrorista, por salir, revoltoso, ay, papito, sí es revoltoso. No, creo que la cagada es que no te dicen eso, sino realmente te ponen un precio o te ponen el nombre en un panfleto. Que ahí es donde se encuentra el tema. Porque realmente yo creo que la mayoría de las personas que, o sea, una feminista que le digan feminista, si realmente es feminista, le chupa un huevo. O sea, que me tilden o no de feminista es lo de menos. El tema es que no te maten por ser feminista. Sí, no, total. Lo que es que esa criminalización después va a llevar a unas consecuencias violentas, ¿no? La criminalización de las palabras o de los adjetivos o... bueno, en fin. Pero yo creo que rescato algo que dijo Caro, que me parece bien interesante, y es que los comunicadores somos mediadores, ¿sí? Y yo tengo, bueno, varias cosas que quiero resolver, no sé, en un tiempo, y es entender cómo los países del Cono Sur hicieron, o sea, digo, en un momento atrás, cómo hicieron para mediar justamente con su población, para hacerlos de alguna otra forma, no sé si la palabra sea empoderarse, pero sí para agarrar su memoria, o sea, primero establecer la memoria histórica y no dejar que se muera con el tiempo. Mire, yo a lo que voy es lo siguiente: mucha gente no sabe qué son las ejecuciones extrajudiciales, que se dicen, el apodo se llaman falsos positivos, digo, en Colombia. Mucha gente no sabe quiénes son las madres de Soacha. Incluso hace poco había un post de una de las madres de Soacha diciendo, en Twitter, decía, ya nos están diciendo que nosotras nos quemamos por haber apoyado a Petro. Y decía, pero es que nosotros nos mataron a nuestros hijos. Nosotros no nos estamos quemando, nosotros estamos luchando porque alguien responda por la muerte de nuestros hijos. Entonces, cuando uno ve ese tipo de, digamos, de reclamos, se da por entendido que nosotros todavía es un país que, bueno, no reconocemos ni entendemos absolutamente nada de lo que ha pasado, al menos en la historia actual, de hace 4 años atrás, de hace 8 años atrás, ¿no? No entendemos absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cómo mediar desde la memoria? ¿Sí? Es decir, como la razón más grande y más fuerte, siento yo, para cualquier discusión, para cualquier punto de partida, es lo que pasó o lo que está pasando. ¿Sí? Hablamos de la no repetición de los conflictos, en este caso el conflicto colombiano, pero hay que echar para atrás y mirar qué no se debe repetir para poder avanzar. Aquí, evidentemente, si nosotros tuviéramos una conciencia histórica, mínimamente, sin importar si soy de derecha, izquierda, centro, uno diría, puta, weón, pero es que yo cómo voy a volver otra vez a una época donde estaban matando jóvenes. Y soy, este gobierno es el que permitió eso, en el gobierno de este partido político. Entonces, nos hace falta un ejercicio de memoria fuerte, evidentemente, en Colombia, y es ya, desde los colegios que sea materia, desde las universidades que se vuelvan, o sea, realmente la gente trabajando alrededor de eso, o sea, estudiando alrededor de eso, pero ¿cómo hacemos nosotros los que mediamos para hacer una construcción desde la conciencia? Y cuando yo hacía el preámbulo de la palabra es porque la memoria es fuerte y no hay que adornarle absolutamente nada ni ponerle palabras, pero ¿cómo hacemos que casos como el de estas señoras no se vuelvan, no se criminalice o no se señale porque, o sea, por esa postura política que estuvieron un candidato y ahora son como ustedes salieron quemadas? No sé si me hago entender. Entonces, ¿Cuál fue la experiencia, digamos, en Argentina antes, cuando fue todo el tema de la dictadura, de cómo hicieron para que la gente empezara a interesarse por la memoria y realmente construir espacios para la memoria, ¿no? Creo que es algo que todavía Colombia está empezando a apostar hasta ahora. Mira, hoy, hace un par de días, vi una frase más relacionada al movimiento feminista, pero creo que cuaja acá, que es que la lógica del triunfo no es la de la victoria finalista, no es de pensar que uno al final ganó, sino la del sabotaje permanente. La lucha tiene que ver más con el sabotaje permanente más que con la búsqueda de una victoria final. Entonces me parece que es eso, es machacar y machacar y machacar ahí donde la gente dice, esto ya está. Ahí donde la gente dice, acá no hay política, acá no hay nada que hacer, acá no hay nada, ahí es donde hay que rellenar ese espacio. Porque donde alguien te quiere convencer de que no hay nada que hacer, ahí es donde te están queriendo cagar. Son justo esos espacios los más politizados, son justo esos espacios los que más tienen que ser como tomados en cuenta. Pero para mí tiene que ver con eso, con el trabajo de años. No nos olvidemos que quedan 300 nietos por recuperar y las madres llevan una lucha de más de 40 años. O sea, realmente si pensamos en términos de vamos a ganarnos a esta generación para este lado, empecemos a pensar más a largo plazo, porque sí, obvio, en eso sí yo también soy pesimista y creo que las luchas son muy, muy, muy de a pasos cortos, muy de avanzar firme, pero poquito, y siempre mirando para atrás y diciendo que no se vuelva a suceder. Y donde haya un mínimo ápice de que algo así puede suceder, hay que copar las calles, hay que hacer saber que eso no puede ser. Yo no creo que sea tan fácil reprimir ni estigmatizar a un grupo de personas que se juntan en la Plaza de Bolívar. Entiendo lo que dicen sobre el Pacífico, sobre el interior de Colombia y Colombia adentro, donde todavía vaya y gracias si entra algún contra que pertenecen a los militares, ni a las guerrillas, o ex guerrillas, ni a los paramilitares. Pero sí me parece que en las grandes plazas del país, que son muchas, por lo menos varias, tiene que haber gente, porque si eso no se visibiliza, y voy con lo mismo, sí, no es visibilizar hoy y triunfar mañana. No creo que sea así. Y los lugares de memoria tienen que ver con eso, empezar hoy con un lugar y que no te lo saquen. Más como una partida de medio de tech, ¿no? Como, bueno, ganar nuevos espacios sin perder los que ya tenés. Bueno, acá digamos un poco, yo creo que tuve la oportunidad como de conocer o de poder llegar a esta idea que se repite en diferentes personas que han trabajado. Leo sabe porque estoy ahora en Argentina viajando por un proyecto con derechos humanos justamente y con víctimas y organizaciones que acompañan estos procesos de justicia. Creo que en esencia, si hay algo que se repite en absolutamente todas, sean víctimas o organizaciones defensoras de derechos humanos, es hay que movilizarse entre todos, chicos. El trabajo colectivo es lo único, digamos. Esa solidaridad replicada en una actitud que te moviliza y que te termina acompañando a hacer, digamos, compañía hacia esas víctimas en los espacios, en esos lugares, en la calle, es realmente lo que termina sacando a los medios de comunicación de sus lugares y poniendo la cámara ahí, lo que decía Caro, y que realmente se haga una presión frente al Estado. Creo que una de las cosas que realmente aprendí en estos meses fue como entender que la parte, digamos, jurídica o legal de los estados no se va a transformar, sino que, o sea, no lo transforman los políticos. Se transforma desde la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que empezar como a empujar esos límites. Y solo los puede empujar, la ciudadanía solo puede empujar esos límites saliendo y siendo grupo, digamos. Entonces, cuando más gente somos, cuando más gente salimos a la calle, eso genera, digamos, como un mensaje, un símbolo de poder empezar a mover esas líneas legales y que sean escuchadas y que realmente ponerle presión al Estado. No solamente juntos, ponerle presión, organizados también. Organizados, bajo un lema, bajo unas consignas, bajo una pauta de comunicación, quizás sin líderes, ¿no? O sea, existen movimientos en el mundo que no tienen líderes, que digamos que tienen referentes, pero no tienen representantes, digamos, en una pirámide. Eso es una nueva forma de construir ciudadanía, una nueva forma de construir sociedad, ¿no? No hay que pensar en términos de representatividad, pero sí de tener algunas pautas en común y luchas en común. No puede haber una sola persona con hambre, no puede haber. O sea, en mi país no tiene que haber una persona con hambre, no tiene que haber una persona a la que no se le respete su derecho a la vivienda, que no se le respete su derecho a estar en el lugar que eligió para vivir. Digo, como ese tipo de cosas parecen cosas muy abstractas, lo son, probablemente lo son, pero hay que bajarlas a la realidad. A las madres de Soacha hay que darle justicia. No se puede construir un país justo sobre unas bases injustas, pero para otorgar justicia no va a venir el gobierno a tocar la puerta a decir, venga, quiero hacer justicia con ustedes, mujeres. Y si lo hacen, es más por un fin de propaganda y de tener un alto beneficio político y un bajísimo costo político. Cuando la gente se acerca a esa, la gente se acerca a esas tragedias. Las tragedias tiene que empujar y la gente que está alrededor tiene que ejercitar su empatía y dejar estar en el corriente común de mis problemas, mis cosas, mis conflictos. Bueno, y la calle es un lugar además de muchísima resistencia al hable. No hay nada más lindo en tiempos de crisis que encontrarte con un otro en la calle. No hay nada más hermoso. Y me chupa un huevo si está la yuta enfrente, si está la policía, si está pero una barricada de congresistas corruptos enfrente. No hay nada más lindo que encontrarse con un otro en tiempos de crisis. Y eso sucede en la calle, solamente en la calle, en los espacios colectivos y organizados. Nada más. Sí, no, creo que también otra de las cosas es que de pronto estamos muy acostumbrados en todos los países, ¿no? A ver como al otro afuera y creer que esa lucha sí es mejor o allá se consiguen otras cosas que nuestro país no se consigue, básicamente. Y ahí, digamos, la realidad también es que es una realidad latinoamericana. Uno no cree que, digamos, la lucha acá en Argentina, las abuelas y las madres, como que realmente lo han hecho, han luchado un montón, tienen una organización muy fuerte, sólidas, pero aún existe mucha gente dentro de Argentina que las tilda de locas, que creen que realmente corruptas, de corruptas, mentirosas. Que mentirosas, ¿no? Entonces, uno escucha en Colombia cuando no creen, uno viene acá y dice tampoco, uno va a Perú y entonces tampoco, y hay monumentos en Perú donde hay homenaje a todos los desaparecidos y los asesinatos extrajudiciales por parte de Fujimori, y hay gente que todavía no les cree, y hay gente que va y pinta los monumentos de naranja porque es el color de Fujimori, ¿no? Del partido político de este señor. Entonces uno se da cuenta que todas las luchas, o sea, que el sistema en sí, lo primero que hace el sistema es demeritar y la lucha, ¿no? Y ponerle ese primer muro de esto es mentira, esto no existe, esto no pasó. Estos son gente que está loca, gente que quiere plata, gente que, nada, que sale a marchar 20 o 30 años mintiendo de que me mataron a mis familiares, ¿no? Entonces, creo que también es un sistema que se replica un montón y la única forma, sí, definitivamente. Bueno, hay que buscar herramientas que le lleguen a la gente de una manera quizás menos dramática, ¿no? Hay gente que vive en una burbuja y que jamás estuvo cerca de ninguna tragedia, y cómo haces para entrar. Y bueno, esas también son las estrategias que tenemos que crear nosotros, ¿no? O sea, también nos compete establecer diálogos con esas personas. No quizás por esas personas, como decía Raúl, sino sí porque esas personas crían hijos, crían nietos. Y nada, eso. Sí, y evidentemente la lucha no es lineal, ¿no? O sea, las luchas van tomando otros matices, se van de alguna otra forma sumando, restando, dependiendo de la situación, pues, de cada país y de la situación que esté viviendo un territorio específico. Bueno, creo que ha estado buena esta primera parte. Me gustó mucho la parte de la frase que tú decías de ganar nuevos espacios y perder los que ya tenemos. Y bueno, cuando estamos justamente hoy hablando de autonomía, nos fuimos acercando mucho a esto, porque la lucha, al final, creo que es una expresión increíble de la autonomía, ¿no? Cómo resisto con el tiempo hasta que me pongan cuidado, hasta que me escuchen, pero no puedo parar porque el que está al lado sigue en una lucha donde no lo he escuchado, y cómo me sumo yo. Para que esa lucha siga siendo escuchada y cada día vayamos entendiendo. Creo que también al principio decía muy bien Raúl, acá hay un tema de ignorancia, y creo que muchas de estas causas son ignoradas, y las ignoramos en muchos sentidos, ¿no? No entendemos absolutamente qué es lo que pasa en el otro, qué está sintiendo, por qué está pasando o por qué pasó por esto, y de alguna otra forma hay que acercarnos. Creo que comparto también eso de cómo una estrategia, cómo hacemos para la gente que tiene ese velo en la cabeza, en los ojos, que tiene de alguna otra forma una construcción diferente de nación, de país, de comunidad, de territorio. ¿Cómo hacemos para acercarnos a ellos y decirles, oiga, qué herramientas tenemos nosotros los jóvenes desde el arte, qué herramientas nosotros tenemos nosotros desde la sociedad, y qué herramientas podemos construir pues experiencias que existen y que hemos vivido? Vamos en el segundo corte, entonces vamos con algo de música. Yo creo, Felipe, vamos acá con algo de Chile, pongamos algo de Chile, Hazte Peligroso. Creo que es una buena canción justamente para esto de la organización. Esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, Felipe. Sí, ya ahí va a sonar.

Se prende la radio. Está en la Vox Populi en la Gran Metrópoli. Hoy con ese experimento que se llama Radio Fracaso. Radio a lo mal hecho. Metémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál sería el nombre de la emisora? La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Acción. Veremos artistas de breakdance, hip hop y mucho más desde La Paz. El festival de la Vox Populi de esta gran metrópoli, de esta urbe gigantesca. Como no, ya nacen sí, va representando nuevamente. Alerta, atención, en mi barrio esta canción va sonando y expresando esta hermosa invitación. Todos aquellos que viven aquí en La Paz, vas a disfrutar de panelazo, breakdance, un rap y un de este gran festival. De vainera y un poco de ¿qué hip-hop? Va? Ay, ¿no sabe leer? El poco de hip hop es acá arriba. Una astucia terriblemente y casi siempre mal usada. Somos astutísimos, somos los mejores falsificadores del mundo, somos compatriotas de el gerente de la compañía ilegal más grande del mundo y nadie la puede coger. Somos compatriotas de los políticos más adinerados con el presupuesto nacional del mundo. Somos, pero hemos escogido, quizá porque no tenemos una ubicación geográfica que nos permita mantener una unidad única. Es decir, la costa atlántica es un país diferentísimo a la costa pacífica incluso. La costa pacífica y la costa son diferentísimos a los cundiboyacenses. Los cundiboyacenses son diferentísimos a todas las comunidades indígenas. Hay cosas comunes, es decir, todos creemos que venimos del agua, que en todas las culturas hay un rollo sobre el agua. Todos creemos que hay como un dios superior. Hay cosas comunes. Pero no hay una unidad alrededor de nada porque hemos ido dándole menos valor cada vez. Hay más desesperanza hacia lo que significa valor patrio, lo que significa respeto, lo que significa honor, lo que significa honorable. Digamos que hay menos valor. Y va a ser difícil. ¿Y por qué se da tanto el fenómeno en Colombia también de, o sea, ver tanta gente jodida y que no nos importe? Y mucha gente que está jodida no sabe que está jodida. Mira, yo lo que siento es que el gran problema que tiene Colombia es que Colombia no se ve al espejo. Nosotros con el tema de la violencia hicimos a un lado la cara y por ahí se nos pasaron los falsos positivos. Yo les voy a dar este dato, solo un dato, como diría Vargas Lleras, chimbo. Mire, en los 17 años de dictadura de Pinochet, asesinaron 3.000 civiles. Uribe, en 8 años, con falsos positivos, la cifra supera los 4.000 en investigaciones en fiscalía. Y el último libro de 12 policías habla de 10.000. Y a la gente le parece normal. ¿Pueden creerlo? De peso plomo por perder puesto, y es que no es solo una vez la historia. Desaparecen más nombres en barrios, campos, calles y tantos lugares que ya son santos. Soldados esclavos caminan cegados y soportados por una miseria de pagos de mierda. No saben cuánto daño hacen, no se imaginan. Capitalistan gente y en familias ponen las minas. Más vida, siguen caminando entre las ruinas. Más vida, siguen entre rutas sin salida. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que lo vistan de guerra. Guerrillos falsos, falso, que estaban combatiendo, eso es falso. Positivo, vigilados están los vivos. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Hoy no dan tregua, abro con lo esquivo y en sitios me intercepta. Esquivo, no vivo y no dan tregua. Hablo con lo esquivo y en sitios me intercepta. Fe, abre la puerta, lo que quiero ver, porque no puede ser que quieran hacerme comer tantas mentiras. Al mediodía en el noticiero con el diablo viéndose converso, conversando engaño en victoria fallida. Desaparecida como los limpios ríos que hubo en Bogotá. La agonía del engaño comienza a caer mientras se sube mala hipocresía de esta ciudad. Otra operación exitosa, cosa prensa, expertos del embombo. Primero antes de prensa rosa. Alerta, última hora. Bajo combates en zona rural hallaron laboratorio, bombardearon campamento. Miembros del ejército dan de baja. 30 subversivos más van pasando el calendario de una madre preguntando: mi niño, ¿dónde está? Mi niño, ¿dónde está? Los muchachos no vuelven al barrio, el barrio que marca los más arriba. Mi hijo fue un chico muy especial, a pesar de su discapacidad en su brazo y pierna derecha, del no saber leer, ni escribir, ni siquiera identificar el valor del dinero, prestó un servicio social a la comunidad. Él era muy activo con todas las mujeres y se lo llevaron de mi casa a 18 horas hasta Ocaña Norte de Santander. Allí le pagaron a Alex Carretero Díaz 200,000 pesos, eso fue lo que valió mi hijo, y lo asesinaron el 12 de enero del 2008 y lo hicieron pasar pues por el jefe de una organización narcoterrorista. Con explosiones se dan paso positivo, que lo visten de guerrillo falso, falso. Estaban combatiendo, eso es falso positivo. Vigilados están los vivos, falso. Que con explosiones se dan paso positivo, que lo visten de guerrillo falso, falso. Estaban combatiendo, eso es falso positivo. Vigilados están los vivos, falso. Que con explosiones se dan paso positivo, que lo visten de guerrillo falso, falso. Estaban combatiendo, eso es falso positivo. Vigilados están los vivos. Dale, Andrés, te dije yo. Aquí no estamos ante casos de falsos positivos. Que Andrés se lo llevaron y lo mataron en Ocaña. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Así me toca morirme, hacer lo que sea, pero voy a buscarle las pruebas, si más pueda, y las llevo a la fiscalía. Ningún general de la República, integrante de las Fuerzas Armadas, o el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, me voy a ir a ganar esa plaza, porque yo me voy a ir a traer esa plaza. El Estado, el mayor responsable de esta tragedia, las desapariciones y luego cientos de personas inocentes, se pagan con un simple mercado. Bueno. Se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Aquí estamos en vivo, conexión, atención, conexión Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. Un saludo muy especial a las personas que nos están escuchando. Yo quiero mandar un saludo especial y también una reflexión. Mira, algo que pasó en estas elecciones, igual vamos a ir ya avanzando en el tema, pero algo curioso que pasó en estas elecciones ocurrió justamente en Atanque Cesar. Atanque es digámoslo así, como el epicentro o la capital del resguardo indígena Calcuamo, un pueblo que fue casi, o sea, no llegó al exterminio, pero fueron asesinados en las épocas de los 8 años del innombrable, que otra vez vuelve, y fueron lamentablemente asesinados muchas personas en esta zona, que es muy cerca de Valledupar, ¿no? Y preocupante aún más, y un poco con tristeza, es que en este lugar, en Atanques, que es un pueblo pues que tiene un libro muy bello, muy bello y muy triste, que se llama Hoja de Cruz, que es un repositorio de todas las víctimas del conflicto, justamente por muertes de diferentes actores armados, pero curiosamente quedó allí, digamos, el voto mayoritario fue por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez. Algo triste, algo para reflexionar, ¿no? Algo bonito, digamos, de lo que tiene Atanques. Más allá de esto, yo creo que los medios de comunicación hacen lo suyo y hacen que con argumentos falsos y no reales, la gente vote con miedo. Y creo que eso se evidenció evidentemente en lugares como Atanques. Pero a lo que iba es algo interesante que ha venido trabajando el resguardo indígena y la comunidad Atanques, es el tema de la memoria. Con este libro que hicieron, y hay un trabajo increíble que viene haciendo en la biblioteca Cancuaca, que viene haciendo un amigo al que yo aprecio mucho, que es Saul Wilders, Maestre, que es un joven que le apostó por crear una biblioteca para su comunidad. Y en esta biblioteca vienen trabajando con los niños y con los jóvenes desde diferentes expresiones culturales, de diferentes manifestaciones e incentivando mucho la lectura, ¿no? Y a jugar a la creación. Yo tuve la oportunidad de hacer allí unos talleres de animación, de audiovisual, de fotografía, y justo pues quiero mandarle un saludo a Andrés Carrillo y a su familia, a la jefa, que nos están escuchando en este momento, que os recordamos mucho. Y bueno, es un poco la reflexión que traigo yo acá. Volvemos otra vez, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo encontramos otras formas justamente de entrar a esa sociedad que todavía está ahí atrapada en la burbuja? ¿Y cómo hacemos para ganar nuevos espacios sin perder los que ya tenemos? Felipe, ¿qué tiene para decirnos, que está hoy muy silencioso? Esa María también por allá que nos está escuchando. No, yo, bueno, estoy silencioso, pero es que lo estoy escuchando. Estamos aprovechando que tenemos voces justamente en Buenos Aires hoy para... y que nos están interpelando, además, que también tiene una experiencia. Yo, a propósito de esa pregunta que vos haces de cómo nos organizamos y del asunto de la memoria, creo que es importante como caer en la cuenta primero que cuando hablamos aquí de memoria en Colombia, pues primero está la particularidad de que llevamos 60 años en conflicto, digamos, y hacer memoria sobre ese conflicto es apenas lo que se está empezando a hacer. Y digamos, es una distancia un poco como de los procesos de memoria que pueden llegar lugares como Chile o como Buenos Aires o como Argentina, como a propósito de estos procesos de dictadura. Entonces creo que ahí son como es una cosa para tener en cuenta, es digamos una situación atípica que se está dando justamente con este proceso de paz y por cómo se está firmando la paz y todo lo que va a empezar a suceder ahora con la JEP, que es realmente donde va a aparecer la verdad. Y también la Comisión Nacional Histórica, creo que es la figura, si no me falla la memoria del nombre exacto, que también va a dar cuentas un poco ahí de construir esa memoria. Y entonces pensando esa importancia de la memoria y pensando que efectivamente creo que hay unos retos como comunicadores que tenemos para en términos de la mediación y cómo vamos el mensaje, y que tal vez no cambiar mentalidades como efectivamente lo decía Raúl, pero creo que sí, por ejemplo, las personas hay personas que votan el proyecto político del Centro Democrático porque están inmersos en el proceso de las maquinarias, ¿cierto? Ellos no, digamos, no están de acuerdo con una postura u otra, sino que entienden el voto como una parte de una renta ilícita que tienen ahí, entre comillas. Y creo que a esas personas uno puede accederles. Creo que efectivamente todo el grueso está en los jóvenes, y la otra vez lo decía yo aquí en un programa, y retomando un poco las palabras de Ariel Ávila, que creo que lo escuchaban ustedes un poco ahora cuando aparecía en la pieza de los falsos positivos que tenemos montada ahí en la radio, y él decía que pues el problema que es generacional, y efectivamente pues toda esta generación de los 60 años que vivió en guerra no como que puede que no entiendan otra posibilidad, y hasta que no se mueran ellos y digamos ya seamos nosotros los últimos que estamos viendo esta transición, puede que no hayan cambios sustanciales. Y en esa misma lógica pues creo que iba de la mano como con lo que venían hablando ya Camila y Raúl también, como de los que eso se hace por pasos, ¿no? Como que es un proceso bien largo. Y en ese sentido, entonces, con todo ese aspecto de la memoria que apenas estamos empezando a construir, de cómo nos organizamos, creo que por lo menos desde la radio el hecho de generar piezas sonoras que sean piezas de memoria a las cuales te puede acceder después sobre las manifestaciones, digamos, sobre la forma como se están organizando los otros colectivos y sobre las promociones políticas también, los proyectos políticos, todos los proyectos que se están desarrollando, generar memoria sobre eso y cómo encaminarnos en el proceso que hemos venido adelantando ya este semestre de la sistematización, digamos, como de todos los espacios donde hemos estado como radio, que es una memoria importante sobre cómo se están moviendo, digamos, las organizaciones sociales principalmente aquí en Bogotá, pero pues en los otros espacios donde hemos tenido también la oportunidad de estar. Y en la medida en que nos consolidemos como un espacio donde, además de, digamos, como de que esté este espacio aquí para hablarnos y escucharnos a través de la internet, también como el repositorio de memorias donde luego podemos acceder como para dar cuenta y hacer un seguimiento juicioso de todo lo que está pasando a nivel de organizaciones sociales, a nivel del trabajo comunitario, como en los ámbitos donde nosotros nos estamos moviendo normalmente. Sí, yo creo que, mira que una de las cosas que también estaba pensando frente a esa organización de la lucha, algo que me quedaba como de este guayabo pues electoral también es entender que si bien la propuesta de acá de Duque y del señor Uribe y de toda esta maquinaria es un poco como transformar los acuerdos, no hay que olvidar que también ellos tienen, y que el Estado y que el país, hoy Colombia, tiene también unos acuerdos ya previos y tiene una responsabilidad internacional. Yo creo que también eso hay que apuntarle un montón, porque ahí está la frase de nadie es que profeta en su tierra, ¿no? Creo que eso también hace parte como de una posibilidad de no solo como quedarnos en nuestra burbuja nacional interna propia de lucha, sino empezar a generar, apoyar luchas internacionales y que a la vez esas luchas internacionales apoyen a las luchas de nuestros países, ¿no? Digamos, eso yo creo que en esa medida la globalización nos podría como dar un cierto apoyo, entendiendo que también eso genera una posibilidad que una persona que se está solidarizando o está promoviendo la lucha de otro país no tiene las mismas represalias que va a tener una persona dentro del país, ¿no? Eso es una de las cosas, digamos, como que me quedó sonando de entender que hay una presión internacional diplomáticamente, que él no lo puede cambiar, pero que, digamos, llevándolo a la práctica de los medios alternativos y estos medios de comunicación, esa red de, no sé, se me ocurre en este momento Ayotzinapa, que está como en esa lucha fuerte y que también México tiene una represión gigantesca frente a estos familiares. Esa represión, digamos, nosotros como colombianos o acá en Argentina, al momento de replicarlo, no nos va a llegar, pero sí estamos generando un apoyo y una presión internacional para que eso no suceda en México y se visibiliza, ¿no? Creo que también esa puede ser como una buena medida de salir de nuestra burbuja y de aliarnos en el sentido de apoyar otras luchas para que esas luchas nos apoyen a nosotros y así como un poco, aprovecharnos de la globalización y ampliar la red, ¿no? Que al final los estados tiene más repercusiones, le tiene más miedo como a ese apoyo o a esos conflictos internacionales que pueden llegar a tener, porque no, la maquinaria interna de cada país se abre y se tapa las manos una con la otra, pero a nivel internacional creo que puede ser una opción. Chau, un punto importante es visibilizar las luchas. Tiene cara, disculpa. No, que así como las organizaciones sociales pulsan y pulsionan para que ciertos proyectos se lleven adelante, también la organización social en las calles lo que hace es detener retrocesos o avances hacia más violencia. Digo, y siempre creo que en general es más fácil detener algo que propulsarlo, ¿no? En general desde los movimientos populares. Cuando hay algo, o sea, realmente si estas personas deciden ir atrás con los acuerdos de paz, la ciudadanía se tiene que expresar. Y yo ahí no creo... No estoy tan segura de que toda la gente que haya votado por Duque esté votando por retroceder con los acuerdos de paz. Entonces, como aprovecharnos, que el movimiento social también aproveche eso que nos hermana, que es nadie quiere más violencia en Colombia. Bueno, algunos no entienden de qué se trata esa violencia, pero hay otras cuestiones de las que sí se sabe. Bueno, yo creo que tristemente sí, la gente se entiende, ¿no? O sea, creo que la gente que votó por Duque sí está de acuerdo y fue lo que nos pasó ahora con el plebiscito, que creo que es el gran antecedente de esto que está pasando y es como, y de hecho, si no hubiese pasado o si no hubiese sucedido el plebiscito, nosotros no estaríamos hablando del uribismo de nuevo, sino que se llevaba por otros conductos que los tenía el presidente, más allá del referendo que había prometido durante su campaña electoral para su segundo periodo. Si no hubiese pasado eso el plebiscito, pues no estaríamos hablando del uribismo, pero el hecho de que pasara justamente dio cuenta de que hay una parte, hay una porción del país que está de acuerdo y digamos como que valida unas formas de hacer política y de gobernar. y esas formas pasan justamente pues por eliminaciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, pasa también por, digamos, incentivar la guerra, porque es que detrás del negocio de la guerra también hay un negocio de tierras, ¿cierto? Y hay un negocio que está también asociado a todas estas rentas ilícitas, como es el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y creo que sí, o sea, como que esos 10 millones y punta que sacó Duque, pueden que sí estén de acuerdo con esa manera y no están para nada, digamos, conformes con el proceso de paz. Eso no quita, y digamos, eso no le quita mayor validez al proceso de paz, y efectivamente creo que no solamente con lo que va a pasar aquí en el país, sino como con todas las miradas puestas afuera internacionalmente sobre el proceso de paz, no, pues digamos, es la primera lucha que se viene, creo que, y eso Petro lo, digamos, como que asumió la vocería en este momento cuando hizo su discurso en el que reconoció la victoria de Duque, asumía la vocería justamente de cuidar y de proteger el proceso de paz. Entonces es una de las grandes luchas que se vienen ahí. Porque se le va la voz por momentos, Felipe, puede ser la conexión. Justamente retomando un poco eso que dice Felipe, y ya como para acercarnos, porque nos hemos dilatado un poco el tema del día, es cómo hacemos nosotros para crear autonomía, ¿no? Entonces, miremos qué herramientas tenemos. Felipe justamente estaba hablando de la radio como un ejercicio de la memoria, la radio como un ejercicio de la autonomía, en este caso de la comunicación. Yo justamente aprovecho que está Raúl y Caro, que vienen trabajando en tema audiovisual, y sería mucho ustedes cómo ven la autonomía, pues digamos, de la expresión, de la libre expresión, de la comunicación, desde el ejercicio del audiovisual. ¿Qué vienen ustedes trabajando? ¿Cómo lo sienten? ¿Realmente es importante? ¿Qué otras herramientas tenemos? Acabamos de escuchar una canción de Rap de Rastro que también nos lleva al tema de la memoria, nos lleva también a generar autonomía en lo que sentimos y en lo que decimos, sin esperar un llamado pues de un medio tradicional que, como acabamos de ver, están muy manipulados. Digo que acabamos de ver en las elecciones que acaban de pasar. ¿Ustedes cómo ven el espectro desde el audiovisual y de estas nuevas formas de comunicar, acompañado obviamente de las nuevas herramientas de las redes y otras? Y yo creo que también como que el problema, digamos, ahí radica en que tenemos muchas herramientas, y yo creo que también la gente tiene que ser como consciente del momento y de las posibilidades históricas que hay, ¿no? Está el audiovisual, está la fotografía, está la radio, está online, están hasta los mismos memes, son una posibilidad de crear contenidos, ¿no? Ilustraciones, performance, teatro, danza, o sea, digamos como que el abanico y el espectro de posibilidades para poder decir algo es amplio realmente, ¿no? El tema está como en el foco, en donde ubicar el foco para que eso realmente tenga una repercusión. Creo que es ahí como el gran clic de la cuestión. A mí me parece que también, volviendo a como haciendo un poco en línea lo que veníamos diciendo, dentro de cada movimiento artístico hay por lo menos más de una persona, ¿no? Y también hay que empezar a ejercitar la democracia directa a la interna de nuestras propias organizaciones sociales. Digo, organizaciones, hasta una familia es una organización, un grupo de amigos, gente que vive en una misma casa. Entonces, si queremos hacer algo hacia afuera y comunicar algo diferente, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados, más conocido como Mafia, que básicamente son un grupo de fotógrafos, que en realidad no es un grupo, son, o sea, cada uno pueden pertenecer, cualquier persona que sea fotógrafa puede pertenecer, y se autoconvocan a diferentes movimientos dentro de la ciudad, dentro del país, y toman fotos, y después de esas fotos se seleccionan y son subidas a internet, y son fotos de altísima calidad y de diferentes ángulos, digo, para no ver una marcha o una movilización o mismo un proceso siempre del mismo lugar, sino que se pueda ver de diferentes ángulos. Ahora, a la interna, ellos tienen procesos democráticos para elegir qué coberturas van a hacer, a dónde van a ir. Entonces, también eso, la autonomía es la autonomía de los poderes fácticos, de donde está el poder real. Y el poder real siempre está arriba, y siempre lo tienen los medios masivos y la gente que tiene los medios para poder generar eso. Entonces, autonomía de eso. Pero no todos cerrados y delegados. Bueno, autoconvocarnos a ciertos lugares para poder trabajar en conjunto. Creo que así se logra la autonomía, que vale la pena, digo, todos separaditos y cada uno en su rincón, no vamos a hacer nada. Y yo creo, y yo le pongo también, y recuerdo un poco lo que decía Leo ahora hace un rato, digamos, como en el cambio del lenguaje, en el cambio del discurso, yo creo que también ahí está como el donde hay que poner el foco, ¿no? En darse ese tiempo y en que estas generaciones y cualquier persona que tenga como la inquietud de salir a buscar y salir a expresarse por un medio, lo haga también como con esa búsqueda y como con ese nuevo lenguaje, ¿no? De pronto en ese nuevo, en esa pregunta que tiene de cómo hacerlo, encuentre una nueva alternativa para poder generar un discurso, digamos, más inclusivo en el sentido de que yo creo que también el tema de los medios de comunicación es que se quedan en el mismo circuito de los que nos escuchamos, ¿no? De los que nos autoescuchamos. Entonces también me parece que ese hoy en día ese es uno de los problemas. Si yo me pongo a pensar y veo, digamos, mis redes sociales y digo, sí, cuántas personas yo tenía fuera de lo que yo pienso y lo que yo creo, ¿no? Como cuántas personas comparten eso y son el 99% de las personas, creo yo. Eran muy pocos los que yo tenía cercanos que realmente como que tenemos un pensamiento totalmente diferente. Entonces yo creo que ahí estas nuevas herramientas o estos nuevos discursos estéticos tienen que buscar formas para unirnos y no como para alejarnos, ¿no? Porque un poco las luchas también se generan en esto, ¿no? En esta mediática de mi lucha, tu lucha, y realmente no se llega a la reflexión, creo yo, un poco esencial de que no hay una lucha o no hay dos luchas. Acá la lucha en Colombia es una, es la justicia. Acá, y no hay que ser conocedores de derecho, ni de derecho internacional, ni de política, ni sociólogos, ni antropólogos, ni medios de comunicación, para uno darse cuenta cuando hay algo ahí, cuando algo es justo y cuando algo es injusto. Entonces, creo que también parte un poco de eso, de que la gente cree que es como la lucha del otro, o cree que es mi lucha particular, y no, ¿sabes? Con nosotros, la gente que se está movilizando, se moviliza por un bien común, no por un bien particular. Entonces creo que ahí también... Sí, no pensar como que oro, ¿no? No hay que inventar el oro. Hay cosas que ya están hechas y hay que aprender de otros procesos. Ahora no recuerdo muy bien, el hombre estaba tratando de buscarlo. Hace un par de meses en Argentina surgió una propuesta de un grupo de chicas que creo que está estudiando periodismo todavía en la universidad, que salen todos los sábados a hacer preguntas en la calle, a interpelar a la gente. Cuando usted votó, ¿qué votó? ¿Siente que está mejor o peor que antes? ¿Qué opina de tal cosa? Sin tratar de influenciar, sino hacer preguntas directas a la gente, salir a la calle, volver a la comunicación directa, dejar de pensar que hay que apuntar a lo masivo. Y es una página que en dos meses, no sé, tiene pero millones de vistas. Lo han levantado canales de televisión, por supuesto alternativos también, ¿no? Pero bueno, también son modos de organizarse, como volver a las bases, retroceder un poquito y pensar, bueno... Esto está interesante, está interesante. A mí me toca repetir el mensaje que hice hace poco, porque la gente que me estaba escuchando en la tanque se le fue la luz. Entonces voy a volver a repetir, pero voy a ser enfático también en la lucha del resguardo indígena Cantomo. Entonces aprovecho de una vez, ya que volvió la luz por allá en la tanque, allá en la Sierra Nevada, que en el corazón del mundo, que nos está escuchando, saludos a Andrés Carrillo y a la jefa, a su mamá, a su hermano y a su familia, y a todos los que están por allá. Lo que decía hace poco era que veo con preocupación y lamento que al menos un porcentaje considerable de la población votó por una propuesta pues que fuera que salió victoriosa en estas comisiones, sabiendo que es un pueblo que ha tenido una historia bien cruda en épocas justamente de Uribe Vélez. Y bueno, ellos... Hay algo interesante de esto, es la biblioteca que han hecho, que ya les comenté, que es una biblioteca bien interesante, donde trabajan con niños, donde trabajan con jóvenes. Es otro ejercicio también interesante de resistencia, otro ejercicio interesante de la memoria, porque es trabajar con los niños y trabajar con los jóvenes desde ahí. Y cuando hablábamos al principio del lenguaje, definitivamente cuando uno va a hablar con un niño y con un joven, el lenguaje tiene que ser transformador, el lenguaje tiene que ser conciliador, el lenguaje tiene que ser mediador, porque de otra forma... simplemente entramos en un círculo vicioso. Entramos en un círculo vicioso en el cual no nos vamos a poder escapar de la violencia. Entonces, ¿cómo empezamos a mediar? ¿Cómo empezamos también a quitarnos todas estas estigmas también que tenemos? Porque el pueblo cancuamo es un pueblo muy estigmatizado por una alta población en Valledupar. ¿Por qué son estigmatizados? Por ser indios. Esa es la palabra que ellos usan. El ser indios es una palabra que se usa desde la colonia. Nosotros tenemos mucho lenguaje colonizado todavía desde España, ¿cierto? Y el ser indio, como es la forma en la que han tratado a los habitantes de Atanques, pues lamentablemente no ha dejado que se les reconozca unos derechos, que se les trate de igual, ¿cierto? Y que a la final una comunidad como Valledupar se dé la posibilidad también de entender y compartir un montón de conocimientos que están arriba en la Sierra Nevada. Hay unos conocimientos que se están perdiendo. Mire, yo una vez estaba ya con unos mayores y yo les decía, bueno, hablemos de frijoles. ¿Cuántos tipos de frijoles cultivan usted acá? Y me decían, no, pues está el rojito y el blanquito y no, pero antes había más frijoles, decían ellos. Ahora ya no cultivamos los frijoles. Recordémonos que Colombia da toda la ley de semillas, que era judicializar a la gente por tener semillas nativas para poder tener semillas certificadas por el ICA, pues fue un retroceso hacia atrás. Y creo que eso también se viene ahora. Se vienen los tratados de libre comercio voraces, decía Paloma Valencia, es que vamos a traer papa, vamos a traer leche, que porque acá no. Y la propuesta, digamos, de la otra campaña, hay que fortalecer el agro. Ahora, esta gente quiere traernos absolutamente todo. Entonces, creo que si no empezamos con los más pequeños, que es un ejercicio bien interesante que han hecho arriba, además el pueblo cancuamo tiene un modelo que además fue reconocido por el Ministerio de Educación, no recuerdo en qué año, como un proyecto de educación, se me fue la palabra, etnoeducación. ¿Sí? Ellos mismos crean un modelo educativo basándose en sus aprendizajes, en sus experiencias, fusionando un poco algunas cosas de la educación de Occidente y llevándolo a su propio contexto, a su propia realidad. Es que, lamentablemente, hasta en eso hemos sido muy violentos como sociedad. No reconocemos que alguien en el Pacífico deba, de alguna otra forma, relacionarse con su entorno en la educación. O sea, ¿usted cómo va a poner a un pelado que está en Munquí, en el Chocó, a que aprenda álgebra de Baldor o álgebra de Chukotsky, cálculo de Chukotsky, cuando, hermano, lo que debe entender es cómo funciona, no sé, el ciclo de su territorio, el ciclo del agua de su territorio? ¿Por qué no debe pescar desmedidamente? ¿Cierto? ¿Cómo hacer para que no lleguen un montón de envases de gaseosa de plástico, que es una de las realidades que pasan también en la sierra? ¿Cómo hacer para volver otra vez a los empaques naturales? ¿Sí? ¿O cómo transformar esas, digamos, como renovar esas tecnologías que existieron, pero con lo contemporáneo también se ha perdido, de que hay un espacio también de la experimentación y de la innovación que los pueblos indígenas y los pueblos campesinos y las negritudes les ha sido negado, y hasta nosotros mismos, ¿no? Seguimos replicando un montón de patrones y un montón de posibilidades porque carecemos justamente de pensamiento crítico y pensamiento científico. Entonces, creo que resalto mucho esa lucha que ha hecho el pueblo cancuamo. Es admirable también porque hoy en día siguen siendo perseguidos, lamentablemente. Hoy en día hay proyectos mineros cerca y ellos a su forma se han organizado muy bien. Lamentablemente, y lo digo, yo sé que para la jefa me está escuchando y yo lamento mucho los proyectos. O sea, mira, yo creo que Colombia es un país que la Constitución del 91 nos dio la posibilidad de los credos, creer lo que usted quiera. Y en esa posibilidad de creer lo que usted quiera, usted tiene que respetar la creencia del otro, así usted no le guste, ¿cierto? Así usted no le guste. Pero hay una vaina y es imponer desde la creencia cosas que no son. O sea, cegar a la gente desde la creencia. Y yo recuerdo mucho en Atán que es un par de iglesias, no sé si eran cristianas, adventistas, no sé, que manipulaban a la gente y lo hacía sentirse, no, digo esa palabra, no orgulloso de lo que es. O sea, cuando digo orgulloso es no tener un sentido de pertenencia por ser de este lugar, por tener las raíces indígenas. Al contrario, era como, entre más blanco te parezca, entre más cachaco te parezca, va a ser mejor. Y eso es devastador. Eso es devastador para una cultura, y eso es lo que lamentablemente han hecho no las religiones, sino los que practican las religiones, de entrar a una cultura y cambiarla a su acomodo. Eso es invasivo, ¿no? Entonces, creo que las apuestas por ese lado son muchas. Yo voy a hablar, y ya después de que termine esto, ya los dejo hablar a ustedes. Mira, yo voy a hablar de una experiencia, porque estamos hablando de autonomía, que me encontré acá en Santiago de Chile, que me pareció interesantísima. No sé si ahorita me está escuchando Juliana y Federico, no sé. Pero yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo vivía en la Candelaria, yo iba a comprar el mercado. Iba a comprar el mercado al Éxito. Mi hermano, a mí no me alcanzaba el dinero para comprar el hijo de madre mercado, para comprar el arroz, para comprar el frijol, y decía, pero ¿por qué no me alcanza el dinero, hermano? No me llegaba y no llegaba y no llegaba. Y yo un día le dije a mis amigos, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos vamos allá a San Victorino, o vamos más para abajo a la Plaza España? Cada uno pone 10 lucas, 20 lucas, y compramos a granel y traemos los bultos de frijol, los sacos de arroz, traemos los sacos de azúcar y nos los repartimos en bolsitas, porque nos va a salir más barato, y más barato que comprar en el almacén y en la tienda del barrio incluso. Y, bueno, nadie me copió, porque era como una semana muy hippie, estas días ahí como locas, y bueno, yo no sé, al final eso nunca pasó. Llegué yo acá a Chile, y Camila me dice, ven, vamos a ir donde los amigos, un proyecto que se llama La Canasta. Mira, yo creo que son por ahí en promedio unas 50 personas, y empezaron con un grupito pequeño. ¿Qué hacen ellos? Ponen plata, hay un listado en internet, donde yo selecciono lo que necesito, se van, uno les envía la plata o les da el dinero, se van, y hacen mercados en bultos, compran el aceite por galones, compran el queso por kilos, o sea, los pedazos gigantes, y después llegan y se reúnen todos en un ejercicio cooperativo, toda la gente se reúne y empiezan a repartir entre todos. A ver, no le están comprando a este grupo, sino que ese grupo lo que hace es ni siquiera es un intermediador, simplemente se organizan para ir a la plaza de mercado, para ir al abasto, comprar al por mayor y repartirse entre todos. Nadie gana. Es decir, ningún individuo gana más que el otro. Todos ganan, porque al final les sale más económico a todo el mundo. Y hay unos voluntarios o colaboradores que dicen, este mes voy yo a hacer la compra con estos y estos. Entonces es un ejercicio interesante también de resistencia, pero también un ejercicio interesante de autonomía. Ellos que están buscando a futuro, porque lo bueno es que son muy conscientes del proceso, y lo que están buscando a futuro es poder después comprarle a productores minoritarios, ¿sí? A gente que tenga pequeñas huertas urbanas o a las afueras de Santiago, que se puedan proveer de otros productos como la miel, productos no perecederos inicialmente, el tabaco. Bueno, ese tipo de apuestas también son varias, la encontré muy interesante. Vamos a esperar, yo voy a esperar tener la oportunidad de lograr entrevistarme con ellos, porque aquí también hay otros procesos también cooperativos. Las cooperativas, que en Colombia han funcionado también, y hay cooperativas muy grandes, cooperativas campesinas y todo, muchas veces con problemas como todo. Pero bueno, es otra forma, otra alternativa justamente para generar autonomía, diferente a las otras, que es irse a una parcela entre varios y cultivar y intentar sacarla ya y enviar para la ciudad, ¿no? Esta es otra forma también dentro de la misma ciudad, siguiendo con los procesos bien interesantes. Y lo que encuentro bonito es que en el encuentro, mientras la gente reparte el mercado, se conocen. No es una amiga, al final, entonces la gente va repartiendo, se conocen, yo sé lo que piensa este, y se hace un intercambio de ideas. Es un poco la experiencia que quería compartirles y que les traigo acá. Yo creo que también otra, a mí digamos, la palabra autonomía me lleva a pensar como en no confiarnos tampoco, ¿no? Como en no confiarnos tanto de la palabra, en que eso no nos ponga como un velo, y que después, por pensar en que en una cuestión de autonomía, también intentemos es como imponer, lo estoy llevando un poco como a los medios de comunicación y a lo que estamos hablando, ¿no? Como esas nuevas formas de poder transmitir mensajes desde el lugar en el que estemos y desde nuestra posibilidad. Entonces creo que también hay como que generar una reflexión, entender que hay un proceso autónomo de búsqueda, de nuevos medios de comunicación, de nuevas formas de informar, pero siempre creyendo que esa autonomía también tiene que estar como en la base del derecho del otro, ¿no? Y de no intentar imponer tampoco como ideas. Un poco lo llevo como que la idea también tiene que ser el diálogo en el buen sentido, la información buena, y no la información para discutir, no el mensaje de pronto un poco de en contra, no siempre asumiendo una posición de oposición, digamos, ¿no? Como pensándolo también desde ese lugar, sino de un lugar de construcción. Ya, en estos días, hablando de anécdotas, hablábamos acá con un amigo de Caro, abogado, y por lo menos a mí, creo que compartimos esta idea con Caro, es que nos dejó una muy buena reflexión, porque estábamos hablando de los genocidas. Él estaba hablando de los genocidas argentinos, ¿no? Y de toda esta cúpula militar que hizo a los desaparecidos en la dictadura, y él hacía la reflexión que a estas personas hay que generar justicia. Ellos tienen que pagar, ¿no? Ellos tienen que pagar por lo que hicieron, así como en nuestro país en algún momento Álvaro Uribe Vélez va a tener que pagar y todos aquellos que están en la maquinaria va a tener que pagar, pero hay que llevarlos en alfombra roja. Hay como, no, uno no se puede convertir, uno no puede criticar lo que ellos hacen y después uno llevarlos también con golpes, llevándolos con injusticias, llevándolos a una cárcel donde tampoco sea digno, digamos, su vida, su estadía, digamos, en ese proceso, porque se convierte uno, empieza a replicar lo que uno está criticando de ellos. Entonces es una buena reflexión que me dejó, porque sí, hay que entender que en realidad también iba más allá de lo que cada uno termine como decantando en su propio interior, sino también a lo que le queda a las próximas generaciones. Las búsquedas de justicia tienen que ser en la mejor de las circunstancias, no se pueden hacer sobre la base de revanchismos y odios, porque entonces lo que dejamos hacia el futuro es una historia injusta. A los genocidas hay que tratarlos, hay que llevarlos en alfombra roja para que nadie pueda decir que nosotros los juzgamos de las malas. Por supuesto, había paréntesis en esa discusión, tuvimos un paréntesis, Álvaro Uribe Vélez es una persona que todavía tiene contactos y que tiene conexiones y tiene redes tejidas. Pues una persona así, libre y caminando por la calle, obviamente también es un peligro, por supuesto. Pero a lo que iba al fondo de la reflexión es tratar de no caer en el juego de la polarización, no caer en esa mierda que es muy difícil para todos, porque las injusticias son enormes y son gravísimas, y siempre vienen desde el poder, porque esa es la cuestión, ¿no? Como, sí, pero, o sea, porque un poco también, digamos, lo que me lleva a pensar eso es como, bueno, si hacemos el ejercicio de pensar e imaginar ese espacio, ese escenario de genocida o frente, digamos, un ejemplo acá el innombrable del señor Álvaro Uribe, que es, claro, hay que hacer el proceso de justicia, pero hay que hacerlo dentro del marco también de los propios derechos, ¿no? O sea, ya también pensando en que hay que renovar o transformar estos conceptos también del idioma, de pronto ya es suficiente con él. Está bien, el flaco tiene nexos y tiene vínculos con el paramilitarismo y lo sabemos, pero de pronto ya la gente no copia y no entiende el mensaje que hay de fondo y que no es que simplemente es un paraco, o que hay parapolítica, o que está rodeado de paramilitares o de narcotráfico, ¿no? Porque entonces también uno replica de pronto el mismo juego o el mismo sistema que ellos sostienen. Simplemente es un ser humano, tal nombre, tiene esto, y usted cometió tales injusticias y tiene que pagar. Y nosotros dentro de ese orden y dentro de ese sistema vamos a cumplir con todas las normas, que es lo que justamente usted no hace y es lo que nosotros le criticamos al sistema. Porque si no nos convertimos también en verdugos, ¿no? Como que ese doble juego es muy peligroso cuando uno tiene el sartén por el mando, creo yo. La autonomía ahí creo que también hay que pensarla, ¿no? Sí, no, pero yo me parece interesante la reflexión desde ahí. No sé si me quede claro, o sea, bueno, digo yo, como en el ejercicio de entender la autonomía es más como nosotros como ciudadanos, como individuos, cómo hacemos para, de alguna otra forma, quitarle contrapeso a una economía que no es justa, a una educación que tampoco es equilibrada, y cómo nosotros también empezamos, o sea, en la construcción de país o en la construcción de comunidad, de territorio, cómo empezamos nosotros a generar nuevos espacios, nuevos diálogos, nuevas formas. Creo que esta reflexión, se las agradezco, es una reflexión bien interesante y bien bonita, en ese sentido, es como no podemos nosotros volvernos los victimarios, ¿cierto? Pasar de víctimas a victimarios, porque al final es el ciclo sí continúa y nunca se va a romper. Y es, creo que esa es la apuesta que hay que empezar a hacer. Me parece que es una muy buena reflexión y le queda perfecta justamente para estos temas que hemos venido trabajando y que nos hace repensar, porque creo que en estas últimas justas en elecciones nos dimos cuenta que todavía, porque lo que hablamos al inicio, somos muy, muy, muy maduros políticamente. Pero bueno, estamos en ese ejercicio de madurar, estamos en ese ejercicio también de empezar a entender que tenemos que organizarnos en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades, que tenemos que realmente encarar con las manos los problemas, ¿no? Pues es que seguir esperando que el Estado venga, pues es que nosotros somos el Estado, ¿sí? Nosotros somos el gobierno, por eso el autogobierno es importante. Si estoy en mi vereda y se me dañó el tubo del agua, me junto con los vecinos para arreglarlo, ¿sí? Que es lo que pasa lamentablemente en las ciudades. En la ciudad se dañó el bombillo, el poste de la luz, y uno manda la carta porque pues, es el debido proceso. Duraron unos 6 meses, un año, y nunca pusieron el bombillo, y eso trajo un montón de problemas. Pero la comunidad también se nos olvidó hacer esos temas de autonomías, que lo han tenido muchas comunidades. Claro, atención, autonomías, estos ejercicios de autonomía, que son los ejercicios de organizarse con las comunidades para mejorar, también han sido perseguidos. Incluso, mira, hace unos años en España, estamos hablando de Europa, cuando España tenía casi todo el país, le decían a la gente que pusieran paneles solares, y la gente empezó a hacerlo, y empezaron a darles créditos y facilidades. Después empezaron a pasar leyes donde decían, no, está prohibido, y te mandamos a la cárcel si tienes un panel solar, porque la energía tiene que proveer el Estado, y tú no puedes ser autónomo de tu energía. Entonces, hablo de esas luchas también que se dan desde ahí, ¿no? Que hasta dónde yo tengo que depender 100% de un Estado, y hasta dónde tengo yo la posibilidad de construir con mi comunidad algo autónomo en el cual yo no dependo de... Mire, un caso importante que pasa en Colombia y que va a pasar y que va a ser la lucha más grande que yo creo que se nos viene en el planeta, que es el agua. Los acueductos comunitarios fueron construidos por los vecinos, sacaron las bocatomas, hicieron consumir más manos los acueductos. Pasó en La Calera. Ahí en La Calera pasó eso. ¿Qué pasó? Que llegó el acueducto de Bogotá y dijo, no, pues es que nosotros somos los que le proveemos el agua a ustedes, ese acueducto comunitario tiene que cerrarse. O sea, el acueducto comunitario funcionaba mucho mejor que el acueducto de Bogotá, pero muchísimo mejor. Y el gobierno, pues obviamente pagó, porque aquí ya esto es plática que estoy perdiendo, entonces tengo que romperles ese acueducto, y la gente afortunadamente se organizó, se movilizó, porque aprendieron a defender con el tiempo sus propios recursos, porque lo hicieron a pulso, porque lo sudaron y porque fue un ejercicio autónomo válido que lo hicieron. Y aquí cuando un Estado que llega, el político de turno, lo que sea, no respeta justamente esas propiedades comunales que se han construido. Yo quería decir algo con eso. Sí, estaba pensando mientras hablabas de lo de España, pensé en un caso que se dio hace muy poco de unos chicos que fueron a un pueblo abandonado y donde era para pruebas militares, lo tenían el gobierno, era una tierra, digamos, perteneciente todavía al pueblo ese que todo el mundo había abandonado para emigrar a las grandes ciudades, y un grupo de creo que 6-7 chicos volvieron al pueblo y construyeron una biblioteca, construyeron una casa comunitaria, y el gobierno les vino a decir que se tenían que ir. Cuando ya eran autosuficientes con su agua, tenían una huerta, sus animales, etcétera. Y la manera que ellos consiguieron de que el Estado no los desaloje es armando una junta de firmas y de apoyo con los ex vecinos del lugar, que ahora iban ahí, visitaban y veían a su pueblo, su ex pueblo que había sido derruido, nuevamente poblado por jóvenes con ideas, con paneles solares, con agua, con autonomía. Entonces, me parece que la clave del asunto de la autonomía es siempre la misma, que es generar consensos, buscar apoyo, ¿no? Desde la empatía, buscar apoyo, organizate y luchá. No hay otra, nadie te va a venir a tocar a la puerta. Hay que organizarse, hay que ser inteligentes, no hay que ir al choque. Hay que buscar aliados, siempre buscar aliados. No preocuparse tanto por ir en contra de, sino más bien por aunar a los que todavía no nos conocen o no saben de lo que estamos hablando. Sí, yo, digamos, una de las cosas que también me deja ahí entre las experiencias y los ejemplos que ustedes marcan frente a la autonomía y yo rescataría un montón que en el proceso de la autonomía también está implantado el intentar no copiar y también liberarnos de esa idea de que lo mejor está afuera, ¿no? Y que hay que llegar como a ese imaginario. Entonces, si quiero hacer una radio, si quiero tener un teatro, si quiero hacer un medio de comunicación, entonces tengo que intentar llegar a esos estándares altísimos, entre comillas, ¿no? De lo que me dicen que tengo que llegar, ¿no? De ser ese tipo de radio, de ser ese tipo de medio de comunicación. Y yo creo que la autonomía justamente parte de eso, de no intentar copiar lo que está afuera, sino de hacer primero el ejercicio a la inversa, mirar en qué territorio estoy, qué cantidad de habitantes, qué es lo que necesita de ese espacio, de qué temas hay que hablar en ese espacio, porque lo que tú decías un poco, Leo, también como lo de los ejemplos, ¿no? De esta biblioteca, eso funciona particularmente ahí, y tuvo que haber funcionado ahí por las condiciones que tenían y porque era una necesidad posiblemente también como para ese territorio y para esa comunidad. Entonces creo que la autonomía también parte un poco de estos procesos autónomos, también parte de primero un poco autoconocerse y conocer qué es lo que necesitamos, y no irnos tan lejos, no tener que copiar algo tan lejano de nosotros, sino qué es lo que necesita mi primo, qué es lo que necesita mi familia, qué es lo que necesita mi vecino, y en ese consenso de qué es lo que necesita el que está al lado mío, ahí se genera como el proceso, los procesos autónomos que nos sirven. Porque posiblemente traigo un proceso que realmente a mi vecino no le intenta, entonces por eso es que termina generándose el conflicto, ¿no? La copia, un poco de eso. Listo, bien, no, importantísima esa reflexión final, y sí, creo que también los procesos se tienen que dar dependiendo de las necesidades de cada territorio, de cada lugar, porque al final eso, yo creo que pasa en Colombia que necesitamos garantías, porque decía un poco que no tengan garantías de organizarnos, que se den garantías de que haya este tipo de autonomía, así que los pueblos puedan tomar decisiones, pero mientras tengamos este flagelo absurdo de la guerra, del que piensa diferente, hay que aniquilarlo, creo que va a ser bien complejo. Mire, hace poquito María, ¿cómo se llama? Felipe Luzán, el nombre completo de la periodista de Semana, esa entrevista donde ella decía, María Jimena Luzán, donde ella decía, le preguntaban que si ella creía que si iban a volver a surgir nuevas guerrillas, nuevos levantamientos armados, y ella decía en su reflexión, decía, posiblemente ya está pasando, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabemos. Posiblemente van a surgir, o sea, si no sean garantías para la no repetición del conflicto, si se rompen los acuerdos de las FARC, que acaba de decir Santos que son inamovibles, que no se pueden, pues, deshacer, pero si se dan las mañas de hacerlo, y si realmente hay la unificación de las cortes, creo que Colombia va a entrar, va a quedar en un estancamiento, pero absurdo, absurdo. Y es una de las cosas que más tememos muchos, ¿no? Que pase eso en Colombia. Una de las primeras cosas que fácilmente se van a empezar a percibir son los medios alternativos de comunicación, porque se ha hecho antes. Cuando hablo de la prensa, la prensa nueva que ha salido interesante, algunos también de radio interesantes, algunas propuestas de YouTube que igual funcionan, y bueno, tenemos experiencias como Jaime Garzón, tenemos experiencias de la cantidad de periodistas que Colombia, digamos, dejó en el pasado enterrados, ¿no? Pues por la violencia. Entonces creo que aquí el tema viene eso, ¿no? Como no somos un país que nos dé la garantía mínima, que es la de la vida, porque uno pueda pensar diferente y que no se puede ir a un debate y listo, se puede defender uno de otras formas, ¿no? Como un poco la defensa de lo que acaba de pasar en Argentina. La movilización permitió llamar la atención y hacer sentar a un montón de gente y pensar, pero en Colombia la movilización es criminalizada. En Colombia la movilización es señalada. En Colombia la criminalización es la movilización ciudadana, campesina, indígena, es perseguida. Y ha sido aniquilada lamentablemente durante mucho tiempo. Entonces nosotros no hemos tenido la posibilidad de debatir, sino es con una bala. Y eso es un reflejo de lo que pasó ahorita en el debate de la segunda vuelta. No hubo debate, no puedes que necesita debatir, un país que necesita hablar, no hubo debate. Entonces aquí lo preocupante es eso, como no hay garantías para la vida, lamentablemente, creo que hay que ser muy inteligentes, y yo recojo un poco lo que decía, y es cómo visibilizamos esos procesos hacia afuera, cómo nosotros los que estamos afuera de alguna otra forma podemos replicar en otras comunidades, ¿no? Hay comunidades que ya pasaron por esta situación y que de repente pueden ser empáticos, decía Caro. ¿Cómo llamamos a la empatía de otras comunidades internacionales para justamente, mire, esto está pasando en Colombia, mire, esto está... hay un ejercicio que me... Dos cosas que me ponen a pensar a mí es fortalecer en mi persona el ejercicio de la memoria y el ejercicio de derechos humanos. Entender qué es eso y cómo pueden ser esas herramientas para la construcción justamente de otro país y de otra posible democracia. Pero bueno, eso es un poco el panorama. Esperemos a ver qué pasa. Ayer ya salió a hablar Duque y ya salió mucha gente a decir como que sus primeras movidas de fichas, tanto de ayer como de hoy, son peligrosas. La gente está inquieta porque de pronto usted que es escudriñado más, Felipe, está un poco callado. No, yo realmente no he escudriñado nada, parce. O sea, lo que le digo, hoy los medios de comunicación que consumí, que fueron televisión, todos eran Partido de Colombia. No sé mayor cosa. Hay algo bueno en medio de todo este momento oscuro. Hay algo bueno, algo interesante que pasó en esto. Sé que el fiscal no ha revelado el fraude electoral de las elecciones del 11 de marzo, que fueron las legislativas, que son las pruebas que tiene, que realmente lo que tiene que ver es con las capturas que ya se han hecho de la senadora electa Merlán y de todo ese parche. Bueno, algo interesante que acaba de pasar es que 8 millones de personas, un Senado que se acaba de armar, que en su mayoría es juidista, pero un Senado alternativo también que se dio desde el centro y que se dio desde, pues obviamente desde el Polo Democrático y ahora desde el movimiento que acompañó a Petro, que es el de decentes. Yo creo que eso es una cosa que hay que valorar, Leito, que Petro había dicho, de hecho, en un momento durante esta campaña, la segunda vuelta, que él no iba a aceptar esa posibilidad de la curul del Senado. Y me parece que al plantearse justamente como jefe de la oposición y entender también este peligro que es el hecho de que esté Duque en el Ejecutivo, de que esté Uribe en el legislativo y de que tengan injerencia en el Senado. Exactamente, y de que además tengan injerencias también en la tercera rama, que es el judicial, pues como que asuma esa curul y que esté pendiente ahí de lo que está pasando en el Senado, me parece importantísimo. Me parece bien que haya dado su tercera y que la haya aceptado finalmente. No, y justamente algo importante es porque aquí ya hay una garantía. Mire, esta vaina, o sea, aparte de que tuvimos esta elección, Acá hay un jefe de oposición importantísimo. O sea, yo creo que es, tal vez, no sé, yo no sé mucho de historia política, pero yo pensaría que al menos en los últimos años va a ser la oposición más importante que ha tenido Colombia. Es que ni siquiera el Polo. Petro. Petro va a ser el opositor más grande que va a tener Colombia frente a la ultraderecha. Empezando porque va a ser oposición de verdad, porque es que la oposición que teníamos antes era la oposición de Uribe a Santos, que es... pues una oposición de mentiras, ¿no? Es de quien está gobernando ahí, pero igual el modelo político y lo que se está pensando y cómo se está pensando el país era lo mismo. Mira, acá hay un tema importantísimo y es que ahora Colombia, mire, en la Constitución del 91 se habló, quedó escrito que se debía hacer la creación de un estatuto de la oposición que le diera garantías a los opositores. Mire, eso no había pasado, pasó en Colombia, hermano, hace poco, sí, que además se había acordado también en los pactos en La Habana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir un estatuto de oposición? Un estatuto de oposición quiere decir que si hay un ataque presidencial, digamos una locución presidencial, si hay algún asunto, pues como que hayan dudas, si hay ataques hacia funcionarios públicos, tal, la oposición puede salir, le voy a decir, puede salir a como contraponerse, le voy a decir esto. Uno de los apartes más polémicos del estatuto es el que conta el derecho de la réplica para los partidos de oposición en tres casos. Luego de la instalación del Congreso, tras las alocaciones presidenciales y frente a las tergiversaciones o ataques de funcionarios públicos, incluido el presidente. El derecho de réplica se ejercerá en los medios de comunicación del Estado y en los que usan el espectro electromagnético. Es decir, si salió el presidente de la República y en media hora echó lastres de algún proyecto, la oposición puede usar por derecho la misma media hora, en canales nacionales, en oponerse o, digamos, decir su postura de lo que acaba de decir el Estado. Eso es importantísimo, porque eso nunca había pasado en Colombia. Sí, los medios iban y preguntaban si querían o no querían, y eran entrevistas que después manipulaban, la ponían en un segundo y decía que él había dicho eso. Entonces, esto es algo importante que... Y eso lo va a aprovechar Petro, seguramente. Petro sí se va a aprovechar de eso. O sea, él no va a desaprovechar un papayazo por ahí de Duque saliendo a la locución presidencial y él sabiendo que por ley le corresponde entonces también salir como oposición. Lo hace, yo creo. Y obviamente, ¿quién se opuso a este estatuto? El Centro Democrático. ¿Sí? Entonces, hay un fenómeno importante, y es que, bueno, hay un tema que también hablaba yo, veía yo en diferentes medios, que se hablaba de la famosa polarización. Y a mí, algo que decía Carolina Sanín, que también es una loca ahí que es bien interesante columnista, y Dusan. Una gomela, una gomela que fue la creadora de los gomelas con Petro. Sí, algo interesante que pasó, y lo que ella decía, mire, la polarización es mala. ¿Por qué? Porque la gente está discutiendo, porque la gente está hablando por primera vez, porque la gente está diciendo, hablando en la calle, en la familia. Y decía, lo que pasa es que confundir polarización con oposición. Claro, que nosotros no sepamos usar el lenguaje para ser opositores es otra cosa, por esta inmadurez política. Pero aquí empieza un nuevo escenario político para Colombia, donde vamos a ver por primera vez una oposición con garantías. Esperemos a ver. Mejor decir que tenemos unos grupos armados que ahora les ponen las Bacrim y las Aguilaneras, que no se sabe qué es, para el interés o no, pero que son problemas de seguridad. Mira, pero por ahora, en el mejor escenario, tenemos esas posibilidades. Y bueno, yo creo que ya se nos fueron acá 2 horas y media hablando. Fue interesante haber tenido acá a los chicos, muchas gracias, en serio. Yo creo que ya, reflexiones para irnos, Raúl, Carito, que nos quieran regalar acá la Vox Populi, no sin antes agradecerles inmensamente, que rico escucharlos, encontrarnos así sea, estamos muy cerca, ni siquiera nos divide, nos une una cordillera que atraviesa todo Sudamérica, y que pronto ojalá nos vamos a encontrar para seguir dialogando y construyendo, claro que sí, desde las nuevas propuestas. Y Raúl, eches una cuña del trabajo que se está haciendo, que están haciendo ustedes por allá, y despídanse también. Primero ustedes por invitarnos, y siempre vamos a seguir, siempre que nos inviten acá estaremos hablando, eso nos gusta. Y nada más que una cuña, una invitación, obviamente, como estar mucho más atentos de estos nuevos procesos. Yo creo que si algo unifica como estas nuevas luchas, creo que realmente sí se puede sintetizar en la lucha de los derechos humanos. Creo que es algo que viene gestándose hace muy poco. Es una lucha de, digamos, que se consolida conceptualmente 20, 30 años. Y hasta ahora, digamos, como que se está llegando a estos círculos de la sociedad real, ¿no? Al día a día. Y cuando uno entra y se da cuenta, es mucho más cercano esta lucha. Y que no es una lucha política, que eso me parece como a rescatar. Es una lucha que hay que hacer por el bien de todos, por la comunidad, y entonces estar muy atento más bien a estas propuestas y alternativas de medios de comunicación que no son partidistas. Eso iba a decir yo en realidad también, que no estamos solos, que somos un montón y que estamos a todo lo largo del continente, porque somos muchos los que estamos dejados afuera del sistema. O que tenemos una porción muy pequeña de ciudadanía y que queremos más. Así que nada, hay que organizarse y estar en contacto. Buenísimo, Carito, muchas gracias, en serio, por las palabras. Nos debemos otra mesa de radio para hablar de la Argentina. Eso deberíamos ponerle así como patitas, para hablar justamente lo que acaba de pasar, ¿les parece? Le hagámoslo cuando salga la otra sanción. Exacto. Listo. Eso, sí. Perfecto, bien, vamos para esa. Bueno, un saludo, bueno, a la... Muchachos, muchas gracias. ¡Populi! ¡La voz del pueblo! ¡Nos vemos! ¡Esa! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, la U! Listo, listo. Esa es la alegría. Así, viste, loco, así se celebra, viste. Bueno, Felipe, ¿cómo la vio? Hoy estuvo bueno. Estuvo bueno, leíste esos invitados para allá del sur, estuvieron bien interesantes. Bien coquetos, sí, ya le dije, hermano, acá la voz va llegando amigos de esos bacanos para escuchar siempre sus ideas, sus sentires, y eso es lo que necesitamos nosotros, escucharnos, escuchar otros puntos de vista, escuchar otras formas de ver el mundo, hermano, y aprender. Creo que a eso vinimos a este mundo nomás, sino aprender y bueno, buscar soluciones colectivamente. Felipe, gracias otra vez por acompañar esta mesa de radio nuevamente acá, haciendo el aguante de la Vox Populi. No, gracias a ustedes, gracias a Carito, a Raúl, y a la gente que está conectada, y les recordamos mañana, bueno, sí, miércoles. Un saludo grande a la gente. Mañana miércoles de Hip Hop desde las 6 de la tarde para que se conecten si no pueden caer ahí a la Casona Cultural en el centro de la ciudad. El jueves de mi diario musical desde las 7 de la noche y ya vamos a ver qué sigue sonando por ahí. Bueno, esta fue la Vox Populi de la Gran Metrópoli y que no se nos olvide que ganar espacios sin perder los que ya tenemos. La Vox Populi de la Gran Metrópoli. Chao, chao. Un abrazo grande y saludos a todos y a todas los que nos están escuchando. Hay que salir a tomarse los pies. Vemos. Gran Metrópoli, 1, 2, 3.